Matrix es un sistema, Neo. Ese sistema es nuestro enemigo. Estamos adentro. ¿Qué ves a tu alrededor? ¿Ejecutivos? ¿Maestros? ¿Abogados? ¿Carpinteros? Son las mentes de las personas que tratamos de salvar. Pero hasta lograrlo, esas personas son parte de ese sistema, por tanto, son el enemigo. Tienes que entender que la gran mayoría no está lista para desconectarse. Y muchos están habituados, son tan desesperadamente dependientes del sistema que pelearán por protegerlo. Bienvenidos, están escuchando el Logos Podcast. ¿Qué onda, parceros, amigos y amigas? Nuevamente acá en un nuevo episodio de Logos Podcast. Como siempre, su servidor 01 enviando esa señal pirata hacia la Matrix para todos ustedes desde Bogotá, Colombia. El día de hoy vamos a hablar acerca de las distopías juveniles, principalmente Juegos del Hambre, Maze Runner. Vamos a hablar también de Divergente, como las tres principales, digamos, de este género o subgénero de las distopías. Pero también vamos a recomendar otras bastante interesantes, como la japonesa Battle Royale, también Mañana cuando la guerra empiece, del 2010. Hay otras muy interesantes como Mi vida ahora, y otra que me gustó bastante, que es The Giver, y muchas otras que todos ustedes a través de las redes sociales nos han recomendado mediante una encuesta que ustedes muy amablemente llenaron. Tuvimos esta iniciativa, los integrantes acá del Logos Podcast, de entrar un poco más en contacto con las opiniones de ustedes, los escuchas. En su momento van a ver por qué surgió esta iniciativa de la encuesta. Pero bueno, digamos que la fuimos acomodando para conocer un poco más, para expandir un poco todas esas opiniones que cada uno de ustedes puede llegar a tener de diversos aspectos de estas distopías juveniles. Entonces, de antemano, muchas gracias a todos los que llenaron esta encuesta, se tomaron pues el tiempo de contestar cada uno de estos puntos. Esta encuesta tuvo una acogida bastante sorprendente, la verdad, lo admito. No pensé que tuviéramos tal cantidad de respuestas de participación por parte de todos ustedes. Y por ejemplo, tenemos respuestas desde México, desde España, desde el Perú. Tenemos digamos un contacto importante con diversos seguidores a través de las redes sociales, principalmente de Twitter. Y pues por Facebook también diversos grupos de estas distopías, de cada una de estas películas que vamos a conversar el día de hoy. Recuerden, nos pueden encontrar en las redes sociales, Twitter, Facebook o YouTube, como Logos Podcast. Cualquier comentario, sugerencia, recomendación, nos pueden contactar a través de todos estos medios. Entonces, amigos, sin más preámbulos, nos reunimos vía Skype para conversar acerca de esta temática bastante interesante. Y bueno, damas y caballeros, comencemos. Bienvenidos. Tributos. Sean bienvenidos y celebramos su coraje y su sacrificio. Y les deseamos felices Juegos del Hambre y que la suerte esté siempre de su lado. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. I want to make the best of what is left. Logos Podcast Reloaded. Síguenos en Twitter como arroba Logos Podcast, en iTunes, iVoox, Facebook y YouTube como Logos Podcast. Bueno, después de esta introducción que acabé de realizar, vamos a presentar a los integrantes del día de hoy de este podcast, donde vamos a hablar de las distopías juveniles. Entonces, tengo acá conmigo a un nuevo integrante del Logos Podcast, que es Testec. ¿Qué tal, Testec? ¿Cómo ha estado? Hola, 01, gracias por la invitación. Vamos a ver qué podemos aportar en este tema de distopía. Y pues comencemos de una vez. Ah, bueno, bien, muchas gracias por estar acá el día de hoy. ¿Y ese nick de Testec, de dónde viene? Cuéntenos. No, me gusta mucho el género Tech House. Entonces, pues de ahí viene el tema de que sea fácil decirlo y adicionalmente muestra un poco del género que me gusta, musical, ¿no? Ah, bueno, chévere. ¿Y qué tal estas películas de las que vamos a hablar el día de hoy? ¿Son de su agrado? ¿Le parecieron curiosas? Incluso hay muchas basadas también en algunos animes. Ah, bueno, entonces, chévere. Pues, ahorita hablamos de eso. Listo, y bueno, acá nuevamente en el Logos Podcast tenemos a Mizuki Sly Rocker. ¿Qué tal, Mizuki? Hola, 01, ¿cómo estás? Hola, Textec. ¿Cómo van? Bien, bien, bien. Muchas gracias acá por estar de nuevo participando. No, gracias a ti por la invitación, súper chévere. Y bueno, Nexus, ¿cómo vamos? Presente. Que por acá lo estuvimos esperando un buen rato. Es el problema de vivir en las afueras de la ciudad. Bastante trancón y mucho frío. Pero bien, muchas gracias aquí de nuevo, presentes para llevarles un muy buen programa a nuestros podescuchas. Que por cierto, este podcast nació por una recomendación que Nexus nos hizo nuevamente. Recordarán que en pasados podcasts hablamos de, por ejemplo, Guerra Mundial Z, que es un libro que nos recomendó Nexus. Y bueno, también la recomendación de que viéramos Maze Runner 2, la prueba de fuego. Entonces, pues nosotros muy cumplidos fuimos a cine a ver esta película. A perder un poquito de nuestro tiempo, pero... Uy, ya empezó con los comentarios de una vez. Listo. Todas las recomendaciones pueden ser... Sí. No, porque yo me iba a ver igual Maze Runner en cine, pues porque ya me he visto la primera y tenía cierta... expectativa, pero bueno, ahí, como siempre, vamos a tener de todo tipo de opiniones positivas, pronto observaciones de cosas que no nos gustaron, y bueno, eso siempre ocurre con todo tipo de entretenimiento. Y bueno, amigos tributos acá presentes el día de hoy en este podcast, ¿ustedes de qué se consideran? ¿Cordialidad, erudición, verdad, abnegación, osadía? ¿Cómo se consideran ustedes? Yo soy tan rebelde que soy divergente. Testec. Yo como divergente también. No, pues ahora todos los rebeldes. Todos los divergentes estamos en este grupo. Nexus. Yo creo que me voy a copiar, pero yo estaría como entre osadía y abnegación. Abnegation. Bastante, es que... bastante... extremos, ¿no? Diferentes, pero... Es que a la larga de eso se tratan pues prácticamente todas estas sagas que vamos a hablar, que es que hay unas cosas que están como preestablecidas y hay personas que no quieren eso. Entonces ser, en este caso, divergente pues sería como la respuesta más hacia la libertad que cada uno de nosotros quisiéramos tener, ¿no? Y entonces, y bueno, acá un paréntesis así rápido, nuestro podcaster Natu no está el día de hoy porque él decidió no... Que este tema, en el laberinto. Este tema no era de su interés, entonces le colocamos un collar como en Battle Royale y lo mandamos para el laberinto. Entonces vamos a empezar el día de hoy hablando de estas sagas, pero también me gustaría agradecerles a todos los escuchas por la participación en una encuesta que nuestra amiga Mizuki Sly Rocker, pues dentro de su iniciativa de conocer un poco más de las opiniones de todos ustedes, pues tuvo la amabilidad de crear esta encuesta, de divulgarla a través de las redes sociales, y pues ahí tenemos pues todo tipo de respuestas. Tuvo una participación bastante importante, Agradecerles a todos ustedes porque pues fue una total sorpresa todas estas respuestas. Hay de todo tipo, ¿no? Como a veces ocurre, las personas de pronto, muchos no conocen qué es una distopía. Otras personas de pronto confunden el tema juvenil con otras sagas. Pues digamos que es normal si a veces uno pues confunde a veces los términos. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría preguntarle a Nexus, ¿qué es para usted una distopía? Para mí una distopía, bueno, es un mundo en el que no queremos vivir. Es ese futuro que nos han propuesto tantas películas en la que, a pesar de que el mundo está acabado, existen corporaciones o megacorporaciones que controlan todo y controlan tanto alimentos, víveres, gasolina, controlan la vida de todo el mundo y aún así el mundo está hecho un caos, es un desastre completo. Por ejemplo, Mizuki es Light Rocker, pues tienes un gusto bastante importante por el cine. ¿Qué tanto de distopías has conocido? Bueno, algunas películas que yo he visto tratan el tema superficial, más superficial que otras. Algunos se basan, digamos, en otras temáticas y tienen muy de trasfondo la distopía. Sin embargo, por ejemplo, una de mis sagas favoritas, que yo me considero Potterhead, por ejemplo, Harry Potter toca muy por encima una distopía, pero entonces muchas películas lo tocan el tema por encima, pero no profundizan. Entonces, podemos hablar de muchos tipos. En esta ocasión vamos a hablar de juveniles, pero hay otro tipo de películas que pues ya se han dado. Ya se han dado con el tiempo, como por ejemplo V de Vendetta, Terminator, pues para mí, no sé si ustedes consideran Terminator distopía, por ejemplo, ¿consideran ustedes Terminator distopía? Depende cuál de las películas. No, tómalo como Sí, una historia para mí sí. de la primera a la última, Terminator como Totalmente. saga. Yo Sí, sí no lo creo que sea es. una distopía, pero es el desarrollo de una distopía. O sea, como que al final, a partir de los años y de lo que pasa, de los sucesos, llegan a una distopía, o sea, llega a una Correcto. distopía. Pero no creo que sea como tal una distopía. Es una distopía. Para mí lo es, en el sentido de que incluso todo el tema que tiene que ver con el futuro de la robótica y la evolución en ese desarrollo tecnológico, a mí me produce miedo. Correcto, y Tech, ¿usted qué tanto ha ¿Cuál es conocido de las la distopías? distopía? Bueno, pues ya tanto de que se hablara como o se catalogara a un cierto contenido que había como distopía, la verdad, muy recientemente. Pero sí, sí he estado muy, muy, muy de cerca ese tipo de cosas, por lo menos en las leyes un poco más de Isaac Asimov. No sé si ustedes recuerdan este lector, este, perdón, este escritor. Sí. Él habla de las leyes del tema de la robótica, ¿sí? Desde ese punto de vista, cuando leía esos cuentos en el colegio, ya estaba viendo una sociedad en la que yo no quería como estar, una sociedad que me produce como miedo o me inquieta. Sí, correcto. El tema de las distopías ya lo tratamos en una saga de podcast. Este tema fue derivado de Cyberpunk, que fue también como otra saga principal que hemos tenido acá en el Logos Podcast. Pero básicamente en ese momento hablamos muy genéricamente de todo tipo de distopías, desde apocalípticas, desde tecnológicas, políticas, como la que mencionó hace un momento Mizuki, por ejemplo, la de V de Vendetta. Hay cualquier cantidad de distopías y bueno, pues espero que para todos los escuchas que de pronto en algún momento, sobre todo los que llenaron la encuesta y conocimos bastantes puntos, pues sepan que pues muchos de estas respuestas tienen una especie de confusión. A mí me gustaría, por ejemplo, mencionar acá hablando de esta encuesta y por ejemplo en algunas confusiones a mí me gustaría mencionar a un buen amigo podcaster colombiano. Que tiene un podcast, él lo pueden encontrar como arroba locutor CO. Él digamos que pues ha tenido una participación importante de podcast acá en Colombia. Él trabaja en el medio digamos de la televisión y pues tiene este podcast que es diario, arroba locutor CO. El podcast es llamado Siglo XXI. El Siglo XXI es hoy, para que lo busquen, por favor. Altamente recomendado. Son podcasts muy cortos y rápidos. Si quieren seguirlo en las redes sociales, Locutor SEO. Y él nos dice que, por ejemplo, el tema de la distopía es ciencia ficción fría. Él dice que también es como un poco la moda que todo este tipo de películas están, digamos, saliendo por temas de mercadeo. Hay una parte importante que me gustaría aclarar sobre las distopías, que efectivamente es ciencia ficción, pero ahí se tiene que hacer un énfasis grande en que es un estado o una situación donde el mundo está en una parte caótica, está muy mal. Entonces, esto lo hablábamos recientemente con TestTech, que a veces se confunde un poco muchos temas de ciencia ficción donde efectivamente hay problemas, pero la distopía como tal es una situación grande, enorme, donde la población en general se está viendo afectada por algo, por una especie de control, por una especie de situación que no debería, digamos, ser así. Entonces, estas sagas que vamos a hablar el día de hoy, por ejemplo, el tema de Juegos del Hambre, ¿cuál es la situación en la que están inmersos los personajes? Pues tenemos un estado totalitario que está obligando a las personas o a los jóvenes a que participen en una batalla a muerte. Entonces, esta situación no es, digamos, algo agradable para cualquiera. De hecho, cuando están, digamos, haciendo el tema de reclutar a los jóvenes, ellos se les notan las caras que no quieren participar. Esto, digamos que como es a nivel de global, pues es pues una situación que nadie quiere vivirla. Y ellos, digamos que se siente esa pesadumbre de que no quieren participar. Entonces, por ejemplo, ¿cuál de ustedes de esta encuesta que nosotros hicimos en las redes sociales, qué otros comentarios les gustaría, digamos, poner acá en el podcast? Bueno, de nuestro amigo Angel, del podcast Angelcast, hay una, digamos que una descripción de distopía que nos pareció interesante. Él nos dice: una distopía es ese retrato utópico que va más allá de los límites conocidos por la sociedad convencional de un momento determinado. Explora algún extremo de una medida tomada para erradicar la cruda naturaleza humana y se convierte en un reto para volver a recuperarla. Se establece que en la búsqueda de la perfección perdemos cosas importantes, como la comprensión de que lo maravilloso del ser humano es no ser perfecto. Yo creo que, no sé, tal vez, o sea, aquí me hace pensar como en Mad Max, donde, digamos que es una distopía interesante, ahí, digamos que hay como una especie de mutantes, como que ahí los seres humanos ya no son, no son ese estereotipo que tenemos en la actualidad, sino que son bastante modificados, por decirlo de alguna forma, son mutilados, son... Entonces creo que esa última frase me hace pensar bastante en ese tipo de película. Este comentario de Angel me pareció muy bueno porque él retrata, de hecho, para los que de pronto nos estén escuchando en este momento y conozcan a Angel, un podcast mexicano, Angel Cats, él se caracteriza por ser bastante reflexivo. Y él acá, por ejemplo, nos dice que hay una sociedad que en algún momento se fue como al extremo. Y volviendo a estas sagas que vamos a hablar el día de hoy, ahora voy a mencionar, por ejemplo, en Divergente, se fue al extremo de partir a la sociedad en, digamos, en la forma de ser de cada persona. Y, por ejemplo, si yo soy valiente, entonces yo voy a estar en mi grupo de valientes. Digamos que es llevar las cosas al extremo. Y digamos que otras personas no aplican a ser valientes, sino aplican esa otra cosa. Entonces, me pareció interesante. Y también Angel menciona que es el reto volver a recuperar ese estado inicial de libertad normal. Entonces, en Divergente, las personas quieren romper ese esquema de Juegos del Hambre, quieren luchar contra esta sociedad. En Maze Runner quieren saber qué es lo que está pasando y pues descubrir ese control, por qué lo están haciendo. Entonces, por ejemplo, Mizuki, a ti que te gusta bastante Juegos del Hambre, ¿tú cómo ves que ellos intenten luchar en contra de este sistema para recuperar su libertad nuevamente? Bueno, pues en general es un tema, digamos que bastante complicado, porque ellos están como tan reprimidos que no tienen básicamente cómo luchar, ¿no? Porque pues no tienen armas, digamos que les queda bastante difícil poder defenderse de alguna otra manera. Ya, pues yo ya sé cómo lo hacen, cómo termina el libro, cómo transcurre toda la historia, pero en general si ocurriera realmente, yo digo que sería muy difícil, porque es muy complicado liderar a muchas personas, sobre todo cuando tú no tienes medios de comunicación, porque iniciando que las personas son muy, muy pobres, digamos que del distrito 1 al 12, el 12 es el más pobre, y no tienen ellos cómo comunicarse de un distrito a otro. Internamente están, digamos que cambian de un gobierno interno por distrito, por decirlo así. Digamos que cada distrito tiene su alcaldía, tiene como su ejército, y están asediados todo el tiempo. Entonces, para mí, yo viéndolo así, es muy complicado. O sea, realmente se necesita de armas, o sea, más que de una iniciativa, se necesita poder físico, y ellos no lo tienen. Sí, muy bien. Entonces, acá dándole unos agradecimientos a Angel por participar en nuestra encuesta. Y bueno, Testec, acá de la encuesta, ¿qué le gustaría comentar? Algo importante que nos quiera decir. Hay unos comentarios sí, un poco pues muy, muy lejanos al concepto distópico. Por ejemplo, el caso de Susana, ¿sí? Pues la idea pues de este tipo de actividades es como ubicarnos, ¿sí? Pues en este caso pues ella habla de que es un mundo distópico, es aquel que hay después de una guerra. Y pues la distopía no necesariamente tiene que ver envuelta en guerra, ¿sí? Una distopía incluso puede verse de una manera un poquito en escenarios que no son violentos, ¿sí? No necesariamente la violencia es algo que uno no desea, puede ser otro tipo de cosas, que te cierren que te quiten los servicios, ¿sí? Que no tengas las suficientes bases como para darte un poco de comodidad. Sí, y en este caso pues no es una violencia directa para que le podamos llamar guerra. Y bueno, Mizuki, de todos estos comentarios, ¿a ti cuáles te llamaron más la atención? Bueno, hay uno, bueno, digamos que se acerca mucho a lo que es una distopía. Entonces, esta es de NotNu11. Él dice que una distopía es una sociedad en la que algo ha ido muy mal para la mayor parte de la gente, aunque sin llegar a ser apocalíptica. El cyberpunk en su conjunto es distópico por definición y es un ejemplo representativo, y que es el término contrario de utopía, que implica una sociedad perfecta. Entonces, creo que sí tiene razón. Lo que pasa es que, bueno, yo acá sí digo que puede llegar a ser apocalíptica, como no, porque realmente no es como que necesariamente tenga que morir todo el mundo, ¿no? Es como mi punto de vista, no necesariamente tiene que ser apocalíptica. Y hay otra que es todo lo contrario a lo que dijo NotNu11, que no tiene nada que ver, que es Keka. Ella dice que la distopía son unos libros o una saga o algo que en el último tiempo ha conseguido una razonable celebridad en todo el mundo o en tu país. Entonces, aquí es donde las personas de pronto están un poquito confundidas. No, digamos que yo creo que se confundieron más como por el nombre de la encuesta, porque pues mencionamos a Maze Runner, a Divergente y a Juegos del Hambre, que son como sagas que últimamente pues obviamente son bestsellers con los libros, que pues están teniendo una comercialización muy amplia. Entonces están llevando como todo el mercado a estas sagas. Pero no, entonces una cosa es como una historia fantástica, por ejemplo, que muchas personas, por ejemplo, nombraron como distopía Harry Potter. Vuelvo a decir, Harry Potter no es distopía, sí es una saga y es algo mágico, es algo fantástico, pero no es una distopía. Entonces, aunque sean sagas que son comerciales, que están muy de moda, no son distopías. Distopía, entonces, es lo que ya hemos mencionado anteriormente, como para volver a aclarar. Sí, también de lo que mencionaste es clave el tema de que eso es lo contrario a una utopía, ¿no? Porque sí, de pronto hay personas que habrán escuchado esta palabra, de pronto no sé si la tendrán clara, pero es bueno pues recordar, una utopía es un mundo perfecto. Es algo, es un estado, digamos, ideal, imaginativo, que en su momento Platón lo mencionó, lo postuló. Y pues en general, si uno es estricto, una utopía y una distopía no existen, porque es algo imaginario a lo que se podría llegar. Ya sí, quitándole lo estricto, pues obviamente pueden haber situaciones, tanto reales como ficticias, que pueden ser utopías o distopías. Por ejemplo, nosotros aquí hemos mencionado que una distopía puede ser, no sé, lo que se está viviendo, por ejemplo, con Corea del Norte, lo que se está viviendo en el Medio Oriente. Para esas personas, para esa situación en particular, ellos están viviendo una distopía. Es una situación en la que no quieren estar. Una situación distópica, o sea, es más subjetiva también. Correcto. O sea, depende del observador. Uh-huh. Entonces, y otra cosa que también dentro de lo que ya hemos conversado es que depende, es del ser humano, para que no se confunda con otro género de ciencia ficción, que puede ser alienígena, que puede ser una cuestión de llevada por la naturaleza. En la distopía, quien toma el control de lo que esté pasando es el propio ser humano. Sí, correcto. Exacto. Por ejemplo, en una de nuestras preguntas mencionaban, no sé por qué, a Crepúsculo, mencionaban, como vuelvo a mencionar a Harry Potter, mencionaban Cazadores de Sombras. Son películas en las que, digamos, los personajes sí se encuentran como en alguna especie de conflicto, pero no es un conflicto, no es una distopía. Cazadores de Sombras es una saga, pues es una película que trata sobre la guerra entre ángeles y demonios. Entonces, no es una distopía. Es simplemente una historia como de una guerra, de un mundo paralelo entre dos especies, por decirlo así. Listo. Yo creo que la confusión es precisamente en cuanto a al término sagas. Digamos que últimamente nos hemos dado cuenta que los libros ya no son un único libro y de ese libro está toda la historia por completo, sino que las han estado dividiendo. Y de pronto, como estas que tomamos son trilogías, uh-huh, la gente pudo haberse confundido por eso. Claro, y en muchos de las recomendaciones que nos hicieron, básicamente todos eran sagas. Hubo una que nos gustó bastante, creo que a todos, que fue la de Giver, o El Dador de Sueños en español. Es una sola película, es, hasta donde tengo entendido, un solo libro. Y es la distopía, o sea, en furor. Sí, correcto. Sí, en términos generales, pues resumiendo un poco el tema de la distopía, recordemos una situación, un estado, digamos, del mundo en el cual no queremos estar, sea por la situación que sea, por la política, por la tecnología, por un virus, por cualquier cosa. Una distopía, pues esa situación en particular. Y a mí también, ya para cerrar este tema de la distopía, me gustaría comentar que muchas veces en estas, sobre todo en estas sagas que vamos a hablar el día de hoy, se contrasta una distopía con una utopía. Entonces, por ejemplo, uh-huh, en el caso de Juegos del Hambre, y de hecho es una de las cosas que personalmente a mí me chocó la primera vez que la vi, es ver el mundo perfecto de un grupo de personas, y este mundo perfecto de ellos es muy colorido, los trajes, la ropa, la forma como hablan, como se expresan, es muy colorido. Digamos que es ese mundo, como entre comillas, perfecto que esta parte de la sociedad tiene, contrastado con la distopía de los protagonistas que vamos a mencionar más adelante. Por ejemplo, la película de The Giver que comentó Mizuki es ese contraste también entre la utopía, el mundo perfecto. Y de hecho, lo que más me llamó la atención es justamente en la parte, digamos, estética de la película. La película comienza en blanco y negro para dar a entender que todos los, digamos, las personas son iguales, blanco y negro, o sea, no hay personas de X o Y color, digamos que es tratar de mantener una equidad en todas las personas. Pero se contrasta con la distopía, que ya lo analizaremos, que es pues la falta de sentimientos que conlleva una serie de pues de cosas que no deberían ser. Entonces, y que se convierte en totalitarismo también político. Sí, correcto. Entonces, como para tener ya una idea global de lo que vamos a tratar el día de hoy. Logos. Logos. Del griego conocimiento, razonamiento o reflexión. Comunidad. Hablemos con nuestros seguidores en las redes sociales. Y entonces, de esta encuesta, pues unas preguntas que Mizuki a continuación pues nos va a recordar y nos va a dar como un resumen de todas estas respuestas que nos dieron a través de esta encuesta. Cuéntanos, Mizuki. Bueno, primero muchas gracias a todos. Creo que 01 no me tenía nada de fe. Yo me acuerdo que le pregunté, ¿cuántas personas crees que van a responder esta encuesta? Y él me dijo, ¿yo qué? ¿8? ¿10? Máximo 50, dije. Sí, y no, realmente tuvimos 206 respuestas. Muchísimas gracias a todos los que pues nos colaboraron. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Entonces, bueno. Nosotros preguntamos la edad. Entonces, bueno. El 68% de las personas que nos ayudaron son chicos entre 11 y 18 años. Realmente está... O sea, es la mayoría, ¿no? Es la mayoría, 70%. Es la mayoría, exactamente. Entre 11 y 18 años, o sea, jóvenes, ¿esa es una generación qué? ¿Y? ¿Z? ¿Esa es como Z? No, está, pues leyendo algunos artículos, varios... como encuestas mundiales, desde que salió Harry Potter, y no es por halagar, pero de verdad la juventud ha incrementado el nivel de lectura. Entonces, de hecho, lo que hablábamos fue afuera de micrófonos, que también decía Nexus, hay una moda en libros que parten una historia, digamos en 3, 5, 6, 7 libros, y estas historias enganchan tanto que los chicos están empezando a leer mucho y a mí me parece súper chévere. O sea, es como un hábito que no debería perderse nunca. Entonces me parece súper que las personas, la mayoría de nuestros encuestados sean de estas edades, porque aparte una de las preguntas era qué nos recomiendan, y muchos nos recomendaron fueron libros, incluso que aún no han salido las películas de estos libros. Entonces, muchas gracias por participar y me parece súper chévere, sigan leyendo. Bueno, y continuemos con de 19 a 25 años, son el 19%, de 26 a 35 años tiene una participación de 11%, y de 36 a 49 años el 2%. No, pero lo dijiste mal, es de 36 a 49 y medio. Una persona contestó que tenía 49 años y medio. Gracias por la aclaración. Bueno. Porque es que yo me acuerdo que te causó mucha gracia. Pues el no la da, sino el y medio, ¿no? La especificación, y medio. Y medio. Es pura pinta de papá. Yo tengo, para su información, 23 años. Bueno, 24 años menos... ¡Menos 8 días! ¡Dentro de 8 días! ¡Yay! Bueno, continuemos. Ahora sí, la primera pregunta entonces importante es... ¿Cuál de las siguientes películas ha visto? Entonces está Juegos del Hambre, Divergente y Maze Runner. El 92% del total ha visto Juegos del Hambre. El 82% ha visto Divergente. El 80% ha visto Maze Runner. Y... que hayan visto las tres películas, el 67%. Entonces vemos que Juegos del Hambre tiene la mayor participación, por decirlo así, la mayoría de las personas ha visto Juegos del Hambre. Y bueno, todo esto, esta encuesta, como esta iniciativa de hacer esta encuesta, fue porque quisimos saber qué era realmente lo que pensaban las personas como esta saga. Digamos, 01 y Nexus me dicen que Juegos del Hambre se trata de un romance, y yo digo que no. Esto empezó con un comentario incluso machista de Nexus que decía que Juegos del Hambre era más para mujeres, para niñas, y Maze Runner era más para niños, ¿cierto, Nexus? Sí, señor, ¿puedo defenderme al respecto? Es que no. No, pero bueno, sí podemos dejarlo para la respuesta siguiente, donde está como, okay, como desglosado un poco, ¿vale? Okay, y ahí, vale, ahí me defiendo yo. Entonces, en la segunda decía, califique de 1 a 5 las películas nombradas. Entonces, Juegos del Hambre, el 52% de las personas la clasificó en 5, que es el mayor puntaje. Divergente, el mayor puntaje fue 4, con un 31%. Y Maze Runner, pues realmente fue muy variado. Yo podría decir que entre 3 y 4, porque como que los números varían bastante. Entonces, vuelve a ganar Juegos del Hambre. ¡Yay, tributos! Los tributos son muy activos, me gustan. La importancia de este momento tiene que ser tomada en serio. Bueno, y ahora sí, entonces, para que Nexus pueda defenderse, la tercera pregunta decía, califique de 1 a 5 cada uno de los siguientes, las siguientes características de cada película, que era romance, acción o reflexión. Entonces, Juegos del Hambre tiene una calificación de 40% en amor, en la calificación 3. O sea, para amor le pusieron un 3, como miti-miti. Acción la calificaron con 5 y reflexión también de 5. Pero ahí voy a comentar lo mismo que comentaste en la pregunta anterior. Okay. Al respecto de Maze Runner, donde acción está entre el 3 y el 5%. Uh-huh. Entre 3 y el 5. Uh-huh. ¿Es momento de mi defensa? No, termínala si ya me defiendo. Terminé los datos. Si no, canzón, vaya, mueras en el abrito. Dice. Pinté un bosque. ¿Qué hay, nuevito? No correrás de nuevo, ¿verdad? Ok. Por ese comentario tienes tu nombre 5 veces más en los Juegos del Hambre. Bueno, Divergente, amor, tiene un 4, o sea, tiene un punto más que The Hunger Games. De acción tiene 5, igual que Juegos del Hambre, y de reflexión tiene un 3, o sea, no va a reflexionar más o menos, ¿no? Muy poquito. Ahora sí, Maze Runner, amor, o sea, la mayoría de personas le puso un 1, o sea, no tiene nada de amor. En acción, es la mayor parte de personas le puso 5, que es un 54% le puso 5. Y para reflexión también 3. Entonces, la conclusión aquí sería que Juegos del Hambre, amor, medio-medio, es más acción y reflexión. Divergente, para las personas que respondieron la encuesta, es más amor y acción, y poco a poco para reflexionar. Maze Runner no tiene nada de amor, cero amor, y es más de acción y poca reflexión. Ese es como más o menos el análisis que se hizo. Entonces, ahora sí, defiéndete, porque dices que yo creo que me faltaría decir eso. Entonces, yo invito a los podescuchas a que digan si Maze Runner es para niños y Divergente para niñas, o cuál era, Juegos del Hambre para niñas. Cualquiera de las dos. Yo creo que cualquiera de las dos. Para mí, los Juegos del Hambre, Divergente, tienen una estética muy femenina, sin que sea un comentario machista. O sea, la protagonista es niña. Pero no, eso tiene que ser más. No comparto lo que dice Nexus. Para nada. Sí, es un comentario machista. Totalmente. No lo veo así. Tan pronto hablaste cuando dijiste mujer, o sea, cuando volviste sexista el personaje, ya hay una inclinación, incluso puede ser inconsciente, ¿cómo? Entonces Nexus, no te preocupes. Sigo pensando lo mismo. Para mí no es un comentario machista, simplemente es como decir que un drama lo ven más las niñas que los niños y decir que es mentira. Yo tengo una posición ahora sobre el tema de hombres, mujeres, no sé qué, las niñas hacen esto, los niños. O sea, para mí ya, yo creo que nadie debería decir las mujeres o los hombres hacen tal cosa o piensan tal cosa. O sea, ya el tema no es de género. Nadie, ni las, o sea, por ejemplo, algo lo típico. Ay, es que los hombres solo quieren sexo y las mujeres no. O, ay, es que las mujeres son unas cursis y los hombres no. A mí me han tocado unos manes re cursis. O sea, eso no es de género. Ya nada es de género. Todo lo hacemos todos. Es de hombres y mujeres. Esto ya no es de género. Entonces, chicos, no más con los... sexismos. No sé, sexismos, sí. O sea, nada de todos los hombres son así, right. Todas las mujeres son así. Eso es de personas. Esto es de humanos. ¿Ok? Ok. Tal cual. El protagonista de Hunger Games es una mujer. Ay, otra vez. Podemos estar hablando, por ejemplo, el cómic de Superman. Ah, de Superman. Es un hombre, es fuerte. Entonces, pues, se vuelve sexista el tema. Está haciendo exactamente lo mismo. Mi comentario fue. Hunger, de los Juegos del Hambre y Divergente, les gusta más a las mujeres y Maze Runner le gusta más a los hombres. Bueno, hagamos una cosa, vamos a hacer una encuesta. Ya la acabamos de hacer, ya la acabamos de hacer. En este momento tengo mi Excel, mientras ustedes hablan voy a hacerlo por género. Entonces, ya me meto en su conversación y al final de este podcast voy a dar los resultados. Sí, a mí sobre eso sí es muy subjetivo, definitivamente ese tema. Por ejemplo, a mí me gustan protagonistas mujeres, pero digamos que es más por el gusto de ver a una mujer, tanto la parte de la belleza física como tal, como que sea guerrera y luchadora. A mí 01 me gusta eso, pero por ejemplo en la parte de Maze Runner, que es un man, pues nada, ahí es el típico estereotipo del guerrero hombre normal que nosotros vemos en muchas sagas, pero de es que decir cosas que sean más para niñas o para niños, no. Es que precisamente lo acaba de decir, estamos cambiando, no me han dejado hablar, pero pues bueno, yo sigo intentándolo. Estamos cambiando los estereotipos. Bien. Maze Runner es un estereotipo total. El tipo es hombre, vuelvan y peleen ustedes por su feminismo, lo que quieran, su machismo. El tipo es hombre y es el que saca adelante a toda la población recién llegado. Llega una mujer y pues la verdad no hace mucha diferencia en cuanto a la comunidad que tenían. Es un papel importante, Teresa, pero finalmente es el hombre el que saca adelante todo. Están cambiando los estereotipos porque los Juegos del Hambre y Divergente, la mujer ya no es la mujer chiquitica, la mujer débil, que es protegida por un hombre, pero es la protagonista, el hombre es secundario, pero es el que la protege, y eso gusta. Lo que dice 01 es muy cierto. Es ver a la mujer en otro papel, es ver a la mujer en un estereotipo diferente. Y cuando vi Maze Runner 2, la segunda parte, lo pensé así. Maze Runner es para los hombres, como dándole una contraparte a estas sagas que están sacando, donde la mujer es fuerte y donde la mujer es la que lleva el mando de la película, la que lleva el mando de la saga, y le dieron una saga a los hombres, como diciendo, venga, pero pues nosotros también podemos tener una saga, sin que... hablemos de géneros y hablemos de qué le gusta a las mujeres y qué le gusta a los hombres en general. Ese fue mi comentario. Dentro del resultado que se obtuvo de Hunger Games está el amor. Yo creo que es la confusión tal vez hasta que yo tengo, porque la historia de amor en los Juegos del Hambre es muy marcada. Es una historia de hecho, es un triángulo amoroso. Qué pena contigo, pero acá sí voy a interferir. De hecho, no escuché lo que dijeron antes porque estaba mirándole los números. Entonces, ¿cómo vas a opinar si no lo escuchaste? Acabo de escuchar que tú dijiste que Hunger Games tenía un círculo amoroso y que es mucho más romántico que Maze Runner. Y tú te vas a ver realmente. Y Maze Runner, ¿cómo se llama el protagonista? ¿Thomas? Thomas lo que hace es luchar por esta vieja. Ay, no, Teresa esto, Teresa lo otro. Ay, Teresa, no te quedes sola. Ay, Teresa, ¿dónde está Teresa? Ay, yo me vuelvo por Teresa. Por esa Teresa no, te tengo que salvar. Claro, ¿no es cierto? Que sí, ay, obvio sí. No, no es cierto. En cambio Thomas pelea por todos. Espérate, de la misma forma. En no, cambio, Katniss, pero le tiene una afinidad más hacia la vieja, claro. En cambio, sí. Katniss, como le dicen en la película, ella es como, no me interesa el amor, o sea, no me jodan, porque me tienen que meter a este man, yo no quiero estar con nadie, a mí lo que me interesa es salvar a mi hermana. Ahora soy el sinsajo y tengo que estar metida en este cuento. O sea, ella no tiene nada que ver con el amor. Si dicen que es por Pita, o sea, no entendieron la película, marica. Eso es puro marketing. Ellos lo que están haciendo es una estrategia de medios para que las personas crean que están enamoradas. En la segunda o tercera película ella está más preocupada y de hecho cuando aparece el otro muchacho que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo? Gale. Eso, Gale. Él aparece... ¿cómo puedes decir que no? Él está... No, es que yo volviendo no te estoy diciendo, a retomar el romance que tiene con ella y ella no puede porque está pensando en Pita. Ella, obvio, eso es lo que te estoy diciendo. Ella no piensa en amor, ella está diciendo estoy en otras cosas. O sea, a mí no me molesten con este tema. ¿Cómo no piensa en amor si está pensando en qué le pasó a Pita y cómo voy a sacar a Pita de allá y por qué Pita? Pero y es que, a ver, Pita lo están usando para que le dé información. Eso es pura estrategia de medios, eso es pura estrategia incluso política y social. Eso ni siquiera es realmente el amor que se tienen. Eso es lo último en lo que ellos están pensando. Porque es que Pita lo están usando como estrategia el Capitolio para llegar a Katniss. Sí, pero eso no lo dejan claro en la película. No sé si en el libro es mucho más claro y clara. O sea, tú tienes marcados los libros y por eso puedes darnos un poco más de información que la que nosotros no tenemos. En la película está hablando de que Katniss deja a un lado a Gale por estar con Pita. En la película nos muestran cómo ella está pensando en Pita, pero inclusive es que ella misma por encima, inclusive por encima de la revolución, inclusive por encima no, de la sociedad no, en general. En la película. Cuando ya tienen a Pita no, y cuando rescatan a Pita, sí, tenemos que leernos. No. Estamos hablando. Voy a ser grosero como tú con Guerra Mundial Z. Estamos hablando de las películas. La saga de libros la leeremos y entonces haremos un podcast de los libros. Yo también estoy hablando de la película porque es que el mismo Snow le dice a Katniss, si tú no me haces creer a mí que estás enamorado de Pita, nadie tampoco te va a creer porque todo el mundo está pensando que tú lo hiciste por revolución. Entonces, claro, este man Snow la vio rumbeándose con Gale y le dice, demuéstreme a mí que está enamorada de Pita, que yo le crea. Y ella le dice como, pues yo estoy enamorada de él. Y él le dice, yo sé que no. Para mí la conclusión es que ambos tienen cierta razón. Por ejemplo, Mizuki con Maze Runner tiene razón y Nexus con Juegos del Hambre. Porque es que en las películas va hacia eso, a que ella comenzó con una estrategia de marketing, pero sí se está enamorando de verdad del man. Ok, es que sí. Yo no estoy diciendo que no. Todas las películas, yo no sé, a mí nómbrenme películas que no tengan nada de amor, o sea, en verdad. Y obviamente ella va a sentir algo por eso, pero ese no es el núcleo de la historia. En cuanto a Maze Runner y su historia amorosa, él no está detrás de Teresa. Él tiene un grupo de amigos y está detrás de todos. Lo que iba a decir Mizuki es efectivamente pues que es hombre y mujer. Se conocieron desde antes de entrar al laberinto, ya tenía una relación de amistad que digamos que fue creciendo, pero él no está haciendo todo por Teresa, él está haciendo todo por sus amigos. Esa Teresa es una pichita. Y en la segunda película, sí, es una desgraciada, no quisiéramos dar ese spoiler tan grande, pero sí, es una maldita. Y al final, ¿qué pasa? Al final él simplemente, pues usted hizo lo que hizo y ya. Pero él está pendiente de sus amigos, de todos. Sí, claro, obviamente Teresa la tiene ahí como, como su preferida, pero no necesariamente él está detrás de Teresa. Él está detrás de todos y los defiende a todos. Nexus, considero que eres bastante romántico. Tienes una fijación por encontrar romances. Yo creo que sí, es verdad. Sí, en serio que sí. Entonces, lo que pasa es que cada persona tiene una fijación. No necesariamente la mujer siempre la que está buscando un tema romántico. No. No, una mujer también puede buscar acción y omite el romanticismo. ¿Sí? Uh-huh. Yo desde mi punto de vista, y he visto las dos películas, las dos tienen un componente bastante equilibrado en el romance. ¿Sí? Hay una pareja, una de ellas hace algo por el otro y el otro le corresponde. Fin. Pero es que no es ruido. Listo, herida, listo. Con la fijación que le des. Ya lo concluyó muy bien. Muchas gracias, Testec. Bueno, y entonces, ¿qué conclusión sacas, Mizuki, de la encuesta? En masculino y femenino. Ay, Maruchis, este man va a tener razón. Ay, Maruchis. Este man va a tener razón. Es que ¿sabes por qué va a tener razón? Porque es que el 70% son viejas. Son viejas, sí. De las que respondieron. El 70% de las viejas que fueron las que respondieron. Sí, entonces no va a quedar nada concluido. ¿Oíste, Nexus? Ok. 70% de nuestras personas que contestaron son chicas y el 30% son hombres. Entonces, obviamente no está equilibrado. Entonces, no quiero dar respuestas erróneas. Bueno. Bueno, el tema del romanticismo de pronto lo mencionamos un poco nuevamente más adelante. Porque entonces vamos a dar paso al análisis de cada una de estas tres sagas principales, Juegos del Hambre, Divergente y Maze Runner, y al final pues vamos a comentar algunas otras que nos gustaron, que nos recomendaron y que nos parece importante mencionarlas. Entonces vamos a comenzar con Juegos del Hambre. We met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? They strung up a man, they say we're running free. Strange things have happened to you, stranger wouldn't be. We met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? Logos. Logos. Del griego conocimiento, razonamiento o reflexión. Es nuestra tradición. Proviene de un episodio muy triste de nuestra historia. Sí, sí. Pero así es como hemos podido sanar. Primero era un recordatorio de la rebelión. Era un precio que los distritos debían pagar. Pero creo que ya ha evolucionado. Creo que es un punto que nos une a todos. Cuéntanos, Mizuki, tú que eres gran fan de Juegos del Hambre. Cuéntanos una sinopsis muy rápida, tu opinión personal y comentarios varios. Ok, perfecto. Bueno, el resumen como súper pequeñito de Juegos del Hambre, porque igual yo sé que muchas personas ya lo han visto, es que, bueno, después de algunas catástrofes naturales, Estados Unidos o Norteamérica, como le dicen en el libro, queda totalmente destruida y se generan un nuevo territorio políticamente hablando. El resultado es Panem, que es como un lugar en el que hay un Capitolio en el centro del país, rodeada de 13 distritos. Estos 13 distritos lo que hacen es alimentar al Capitolio, ¿Alimentarlo de qué manera? Un distrito se encarga de darle electricidad, por ejemplo. Otro distrito se encarga de darle como el vestuario, por ejemplo. Otro distrito se encarga de la agricultura y así sucesivamente. Entonces, cada uno de los 13 se encarga de darle algo al Capitolio. Los distritos se llaman del 1 al 13, distrito 1, distrito 2, distrito 3, o sea, no tienen nombres en particular, son números. Y el del 1 al 13, el último, el primero es como el que tiene más plata y el último es el más pobre. Por como estas diferencias sociales se genera una guerra, una revolución entre los distritos y el Capitolio. Entonces los distritos se rebelan contra el Capitolio, pero lastimosamente el Capitolio gana. Es el resultado de como este triunfo es que destruyen el distrito 13, que era el distrito que proporcionaba armas, y como el tema como de armamento, de seguridad, era el distrito 13, y crearon algo que se llaman los Juegos del Hambre, como para reprimir aún más a las personas y recordarles a los distritos que es el Capitolio el que manda y el que tiene el poder. ¿De qué se tratan los Juegos del Hambre? Cada distrito tiene que dar dos tributos, que es un joven hombre y una mujer. Los mandan a los Juegos del Hambre. Bueno, estos dos son como sorteados, por decirlo así. Como cuando uno juega al amigo secreto y coge un papelito, así mismo. Llegan los tributos, así escogen a los tributos, como por suerte. Hay algo más de trasfondo, pero pues no voy a ir más allá. El caso es que van dos chicos de cada distrito a pelear como a una arena, le llaman. Es algo muy como Roma con los gladiadores. Lo que hacen es llevar como a los gladiadores, a los tributos, a pelear a la arena, que puede ser una isla desierta, el otro año puede ser un paraíso, bueno, puede ser cualquier cosa. Pero tú estás mencionando muchas cosas más del libro, ¿cierto? Porque esos detalles no los mencionan en la película. ¿Ah, no? Que estén cambiando, digamos, el escenario. Para mí, entre la primera y la segunda es el mismo escenario. Pues de pronto que le alteren algo, pero ambas son en el bosque, por ejemplo. Bueno, perdón, sí menciono algo del libro. Pero sí, esto, por ejemplo, cuando peleó Haymitch, creo que fue, era arena, era un desierto. O a los alrededores era desierto. Entonces, esta arena sí puede cambiar. Bueno, no mencioné que es esta historia pasa en el futuro, ¿no? Y entre los Juegos del Hambre y el momento en que cuentan la historia, que la historia se cuenta por Katniss, bueno, es que en el libro le dicen por Katniss, ay, ¿cómo le dicen? ¿Katniss? Katniss, sí. Katniss, ella, han pasado 75 años desde que se inició, 74 años desde que inició los primeros Juegos del Hambre. Okay. Bueno, el caso es que van 24 chicos a pelear y tienen que matarse unos a otros. Si alguien se vio Battle Royale, ¿sí? ¿Se llama Battle Royale? Sí, es Battle Royale. Es básicamente lo mismo. Hay un solo ganador y todos tienen que morir. O sea, hacen estrategias y cada uno verá qué hace para morir. Claro. Pero que en el caso de Battle Royale era como un control de la población, ¿no? O sea, como... Era diferente. Yo en la película no lo dejan muy claro porque no hablan como qué pasa afuera. Sí. No solamente hablan como de la pelea y como del curso que llevan, pero no. La diferencia de pronto con Juegos del Hambre es que sí hablan más como del gobierno y de lo que está haciendo para controlar. Esa es una gran diferencia entre las dos historias, porque en Battle Royale es más... Se nota que es más simplemente por el gore. En cambio, cuando yo vi Juegos del Hambre, se me pareció a Battle Royale. Sí. Pero yo dije, acá hay un trasfondo, o sea, acá sí hay historia, mejor dicho. Exacto. Por ese lado me gustó Juegos del Hambre, por ejemplo. Sí, a mí con Juegos del Hambre, digamos, a mí me pasó que yo vi la película, la primera parte, y yo dije, me gusta, hay cosas que no entiendo porque sé que el libro tiene más contenido, y yo por eso leí el libro. Porque a mí me gustó la historia, pero no me cautivó mucho y supe que, o sea, no sé, yo intuía que era algo mucho más político y mucho más social que solamente los Juegos del Hambre. Y claro, tú lees el libro y mira, es como que te dicen a ti lo que está pasando en este momento. Porque es que aparte de los Juegos del Hambre es un reality, es un Gran Hermano, es un TV y novela, ¿cómo se llama? El bicho de novelas acá en Colombia. Entonces lo que hacen es que la gente del Capitolio tiene mucha plata, y ellos ven los Juegos del Hambre como un show, como un reality, y les gustan. Y ellos no son conscientes como personas, o sea, no son conscientes que los chicos que van a pelear están sufriendo, que están matando. Para ellos eso es algo súper normal. Esa sería otra de las características de las distopías también, ¿no? O a veces se muestra mucho esa deshumanización. Uh-huh. Por ejemplo, el tema del reality, eso lo hemos visto, por ejemplo, en esta película de Arnold Schwarzenegger, que era también un reality de unos prisioneros, bueno, si me equivoco el título, qué pena, un reality de unos prisioneros que tienen que salir para, pues, y se tienen que matar entre ellos. También es muy parecido a Juegos del Hambre. Pero entonces las personas que están viendo los realities, pues son personas que se divierten, o sea, no tienen como ese sentimiento de que eso que está ahí está mal. Guerra, terrible guerra, viudas, huérfanos, niños sin madre. Esa fue la rebelión que sacudió nuestra tierra. 13 distritos se rebelaron contra el país que los amó, alimentó y protegió. Hermanos contra hermanos hasta que todo se perdió. Luego llegó la paz, con esfuerzo y lentitud. El pueblo surgió de las cenizas y una nueva era nació. Pero la libertad tiene un precio, y cuando vencimos a los traidores, juramos como nación que jamás veríamos esa traición de nuevo. Y así se decretó que cada año todos los distritos de Panem ofrecerían como tributo a un joven y una joven que pelearían a muerte en una muestra de honor, valor y sacrificio. Un solo ganador, bañado en riqueza, serviría de recordatorio de nuestra generosidad y clemencia. Así es como recordamos nuestro pasado. Así se salvaguarda nuestro futuro. Exacto. Y realmente Juegos del Hambre tiene mucho tiene mucho que ver con el tema de Roma. Por ejemplo, los nombres de los personajes del Capitolio son nombres romanos. Por el tema de los gladiadores, ¿no? Como hacen la escenografía, todo es muy romano. Por ejemplo, cuando llegan los tributos a presentarse al Capitolio, que es como una estrategia de comunicación para que los conozcan, y bueno, hay como apuestas y todo el tema de quién va a ganar. Entonces los presentan como presentaban a los gladiadores cuando entraban a pelear al circo romano. De hecho, hay una parte en el tercer libro que Catnip está como desesperada y le dice a Haymitch que no entiende por qué, y él le dice hace muchos siglos en la tierra había algo que se llamaba, sí, es los gladiadores, y que crearon todo eso. Y decía, él decía, esto lo crearon porque esto es el pan y el circo, es lo que quiere la gente. Pero la diferencia es que a los distritos ni siquiera les daban pan y circo. Por ejemplo, en los distritos ellos no tienen entretenimiento. Las personas no tienen espacio para ellas mismas. Los niños no juegan, no existe el arte, no existe la música, no existen bandas. Los distritos no disfrutan de nada de eso. Ellos solamente trabajan para el Capitolio. Por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho de esta saga, y por lo que a mí me gustó, es que, por ejemplo, nosotros hicimos un podcast sobre... el último podcast que hicimos sobre las megacorporaciones. Las megacorporaciones. No es, o sea, es un poco más cruel, obviamente, Juegos del Hambre, pero los pobres realmente están trabajando para megacorporaciones. Eso es lo que hace el Capitolio. Las megacorporaciones vendrían siendo el Capitolio y los distritos, esos países pobres a los que a una persona por una camiseta le pagan 2 centavos de dólar y la megacorporación vende la camiseta en $30. Son cosas así, es como que te impacta porque realmente es algo que está sucediendo en la actualidad, y para mí es algo que obviamente nos están diciendo, miren lo que hacemos con ustedes, y ustedes se están riendo de esta película y se están divirtiendo mientras la ven, porque aparte los medios es algo que tú no sabes realmente si la cantante te está diciendo X cosa en X canción y tú le crees y te gusta y la disfrutas y te están cacheteando en la cara. Entonces, lo que yo le decía ahorita a Nexus, el romance entre Katniss y Peeta es falso, o sea, pasa un segundo plano, porque en realidad, exacto, lo que intenta transmitir la película es otra cosa. que totalmente. Es el tema político, el tema, esos contrastes que hablamos hace un momento, el tema de la distopía, de la utopía, el tema de la deshumanización, del reality, una serie de elementos interesantes que en conjunto pues ya tocaría pues entrar a reflexionar sobre cada uno de esos elementos uno por uno, pero son cosas que a veces de pronto uno se queda más como con la batalla, uno se queda de pronto que tiene que a ver cómo esta persona tiene que sobrevivir, pero justamente hay unos trasfondos que a veces nos gusta analizar acá en este podcast, y es justamente como esos mensajes o esos mensajes ocultos que intentan transmitir. Y el tema de los gladiadores, sí. yo incluso, por ejemplo, yo le preguntaría acá a Nexus o a Testec, por ejemplo, si ustedes les dicen que meten a unas personas a matarse entre sí, como actualmente hacen con los toros, ¿ustedes les parecería una excusa válida que les dijera que las personas se maten entre sí y que eso sea arte? Lo que pasa es que la pregunta es muy fuerte, es muy complicada, pero a la vez es muy sencilla. Claramente no me gustaría que fuera llamado un arte. No me gustaría que dijeran, no, sí, es que esto es un arte y se van a matar entre ellos. Pero llevándolo a un nivel un poco más bajo, pues está el boxeo. Está la lucha... Se me pasa. ¿La lucha libre de la UFC? Hombre, esa es de mentira. La UFC sí, pero la lucha libre no. Ah, okay. Entonces, son batallas realmente entre dos personas, dos hombres, dos mujeres, donde se dan... bastante fuerte, no es algo fingido como la lucha libre mexicana, la lucha libre. Nexus se está moviendo, perdón, o está haciendo un movimiento raro. Es que se escucha como papel o algo así. De vez en cuando. Como así. Sí, sí es Nexus. Ya, que perdón, disculpen. quieto, mano. Deje de mover ese rabo. No es que me pica, tengo ni güey. Así decía mi mamá. ¿Desde dónde? De lo del boxeo y... Ok, entonces tenemos el boxeo, tenemos la lucha de la UFC, donde dos personas se golpean bastante fuerte, no es algo fingido como la lucha libre, y lo disfrutamos, yo disfruto el boxeo. Pero como estas sagas es más el tema de la muerte como tal. Sí, claro. Por eso digo que llevándolo a un nivel real, o sea, no creo que en este momento exista un país en el cual sea políticamente correcto asesinar por diversión. Pero sí, no hay problema que se asesinen los animales o que un ser humano mate un animal enfrente de la gente, ¿no? Por eso, ese contraste, ¿no? La pregunta de 01 fue entre dos humanos. Sí, claramente es un contraste, es una doble moral, donde no, por favor, no hablemos del feminismo, no hablemos del machismo, pero que vivan los toros. Donde respetemos el género, respetemos a las mujeres, pero qué rico como perreas, mami, perrea. ¿Sí? Sí. Vivimos en una sociedad de dobles moralistas. Por favor... encuentren al que violó a mi hijo, pero no lo vayan a matar porque es que es pecado. Yo lo perdono, que Dios lo castigue allá en su santa gloria, pero no lo mate. Entonces, sí, es nuestra sociedad, vivimos en una sociedad de doble moralistas, de doble moral. Y el que se atreve a decir que, digamos que a decir la verdad de forma cruda, pues entonces es catalogado como, digamos que una persona no... que no es apta para la sociedad. Bueno, pues retomando el sistema artístico, pues yo siempre he dicho que depende de qué competencia usted quiera validar frente a otro. Pero pues una competencia deportiva es una cosa muy diferente a una competencia en la que a quién dejó más muerto, ¿sí? O casi a punto de morir. En vez de decir, no, pues quién me ganó porque se pasó 100 metros de una piscina en menos tiempo. Entonces, claro, ahí ya es denigración, ese es el nivel, hasta donde usted se vulnera usted como ser humano, ¿sí? Entonces, siempre he dicho que, pues, competencias sí pueden haber muchas, y entre seres humanos, bastantes. Pero cuando se pasa a un nivel en el que se afecta la otra persona como individuo físicamente, incluso verbalmente, eso sí ya no lo comparto. Entonces es ese tipo de lo que no es artístico para mí. Y para la respecto a la película, la considero que llega un punto en el que pues usted lo que quiere es quitar ese control, y hasta dónde yo voy a llegar, no solo en esa película, sino casi en todas las distopías que estamos hablando, hasta dónde yo quiero quitar ese punto de control que está dominando mi sociedad y me está haciendo sentir incómodo, ¿sí? Entonces es la lucha entre mi forma de ver, cómo yo me estoy sintiendo, y el control que me está presionando a mí o a mis seres queridos. Entonces, pues, son bastante interesantes, te ponen a cuestionarte, precisamente lo que quieren es cuestionarte, ¿será que nosotros estamos viviendo en una de estas? Estamos en un proceso de esto, y lo que nos está haciendo los gobiernos es maquillar todo para que sentirnos cómodos a través del mercadeo, a través de los medios, redes sociales. Entonces es más como hacerte pensar cómo estamos en estos momentos. Logos Podcast Reloaded. Síguenos en Twitter como @LogosPodcast, en iTunes, iVoox, Facebook y YouTube como Logos Podcast. Siéntate. Seneca, ¿por qué crees que hay un ganador? ¿A qué se refiere? Te pregunto, ¿por qué solo tenemos un ganador? Si solo quisiéramos intimidar a los distritos, ¿por qué no elegimos a 24 al azar y los ejecutamos de una vez? Sería más rápido. Esperanza. ¿Esperanza? Esperanza. Eso es lo único que hay, más fuerte que el miedo. Un poco de esperanza es efectiva, mucha esperanza es peligrosa. Una chispa está bien, si es que es contenida. Entonces, conténla ahora. Claro. Esta saga de Juegos del Hambre, pues muy interesante. Repito, por ejemplo, el tema de la distopía, pues ya Mizuki lo mencionó claramente. ¿Cómo están viviendo estos 12 distritos? Pues cada uno de diversas maneras, y cómo el 12, o antes el extinto 13, pues vuelven a intentar pues rebelarse en contra de ese sistema. Entonces pues esta saga en general pues tiene un trasfondo importante. A mí personalmente pues me gustó mucho la primera parte, la segunda de pronto ya no tanto porque me pareció repetitiva con la primera, aunque bueno, ya el tema del final pues ya para darle paso a la tercera pues cambió bastante ya para los eventos que vamos a ver, o que vimos en la parte 1, en la tercera parte, ¿cómo se dice? Juegos del Hambre 3, parte 1. Y ahorita no, que van a estrenar, que fue un relleno total, ¿no? Por cierto. Y ahorita sí, que van a estrenar la tercera parte. Sí, bueno. Parte 2. Que hasta lo confunden a uno con tanta división. Sí, entonces, Juegos del Hambre 3, parte 2. Entonces ya veremos cómo concluye todo este cuento de la rebelión, cómo la protagonista pues trata de luchar o de impulsar todo el cuento hacia a derrotar o a intentar derrocar al sistema. Uh-huh. De pronto una conclusión, Mizuki, acerca de esta saga que quieras comentarnos. Pues nada, como conclusión es más como aprovechar todos los recursos que nos regala Hollywood para ver lo que nos están haciendo, porque yo sé que se ve muy exagerado y el tema, pero acuérdense cuando en Llamas, no recuerdo bien cómo se llama el gordito en este momento, le dice a Snow, mostrémosles cómo se casa Katniss, Mostrémosles. Ella. Es que en el libro le dicen Catnip. Mostrémosles cómo se casa Catnip. Bueno, y por el vestido damos más muertes. Mostramos la fiesta de matrimonio y más látigos. Entonces es como esos momentos en los que nosotros decimos que en las noticias hay cortinas de humo, porque realmente no nos quieren mostrar lo que hay allá. Entonces, no sé, yo creo que mi conclusión es aprovechemos todos estos recursos para que realmente no seamos tan pendejos de creer todo lo que nos muestran en televisión, o intentemos abrir un poquito la mente y buscar información por nuestros propios medios. Listo, perfecto, muchas gracias. Y ahora vamos a hablar de una segunda película, una saga, también con una historia, pues en particular, que es Divergente. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Relájate, Beatriz, respira profundo y confía en la prueba. Confía en la prueba. La prueba me dirá quién soy, a dónde pertenezco. ¿Soy inteligente? ¿Soy generosa? ¿Soy honesta? ¿Altruista? ¿O valiente? Y bueno, en esta oportunidad, Testec. ¿Detergente? Divergente, convergente, detergente, insurgente, inteligente, demente. Bueno, ya tenemos muchos sufijos para hablar de la gente. Y bueno, en esta oportunidad nos va a. Testec nos va a comentar acerca de esta historia. Cuéntenos. Una sinopsis, ¿cómo le pareció esta historia? Una sinopsis muy rápida es estamos hablando nuevamente de una sociedad en la que después de sufrir pues tantas guerras, tantas cosas, lo que intentan es, bueno, ¿por qué no agrupamos las personas, sí, por comportamientos o lo que llaman personalidades, ¿sí? Con el objetivo de que pues el grupo que comparte esa misma personalidad pues promueva pues algo o aporte algo más a la sociedad, ¿sí? Entonces aquí se habla ya de que se crearon la cordialidad, o sea, un grupo llamado cordialidad en el que ellos culpan la ignorancia, ¿sí? Hay otro que es la erudición, ¿sí? En el que ellos sugieren que están en contra del engaño o la mentira, entonces siempre buscan la verdad. Está la abnegación, ¿sí? Contra el egoísmo, y pues osadía, que es la cobardía. Y pues osadía, la cobardía, ¿cómo así? Osadía sí va contra la cobardía, son osados, son arriesgados. Okay. ¿Sí? No tienen límites frente a los miedos. Sí, arriesgados. Entonces, pues, ya dentro de lo que el nombre de esta serie de libros y ya película, Divergente, pues es ese tipo de personas que tiene más de una personalidad. Entonces, supuestamente estas personas podrían ser vistas mal. Sí, porque pueden ser perjudiciales para dañar el equilibrio que han querido tener, ¿sí? Esto es a grosso modo lo que cubre esta película y lo centran precisamente en una chica de 16 años, ¿sí? Pues vamos a ver cómo ella, a lo largo pues de toda la historia, va poniendo a prueba su divergencia, cómo va descubriendo cómo ella se mueve con diferentes escenarios. ¿Qué? Debo preguntarte algo. No te enfermaste el día que tomaste la prueba, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál fue tu resultado? Hija, está bien, puedes decirme. Fueron inconclusos. Divergente. No puedes decirle a nadie, ni a tus amigos, ni instructores. No confíes en nadie. Lo sé. Siempre se sintieron amenazados por los divergentes. Pero ahora Erudición los está buscando. En todos lados están... ¿Por qué? ¿Por qué me buscan? No te conformas. Tu mente funciona de mil maneras. Te tienen mucho miedo. El mayor riesgo está en la segunda etapa de entrenamiento. Te darán una droga y verán cómo respondes al miedo. Pero puedes superar esa prueba. Ya lo he visto antes. Correcto. Y entonces en esta saga de Divergente, el tema es que yo quiero, digamos, tener una libertad. Y si me están encasillando en digamos, en una facción, pues hay personajes que en algún momento no van a querer esto. Pronto hay personas que sí, efectivamente no tienen ningún problema en seguir órdenes, en acatar todo lo que el sistema pues tiene preestablecido, pero los divergentes en este caso no. Y justamente les tienen miedo, como dice Testec, es un peligro, digamos, para el sistema como tal, y pues, en algún momento, si es descubierto un divergente, pues lo intentan, digamos, erradicar del sistema de una manera u otra. Entonces ahí es donde entra la protagonista, se encuentra a futuro con otro divergente, y entre los dos y algunos otros pues van a descubrir una serie de verdades acerca de cómo está funcionando el sistema y cómo una de estas facciones intenta tomar el control. Y bueno, volvemos al tema de los estados totalitarios, en este caso, si no estoy mal, Erudición. Pues intenta tener el control absoluto controlando a Osadía, que son los guerreros, y pues tener ya a los demás sometidos. Entonces siempre tenemos esta parte de, o sea, es curioso, vuelvo y repito, la distopía y la utopía. Entonces utopía supuestamente es un mundo perfecto porque se erradicaron los males de la sociedad, todo lo que causó guerras y problemas en el pasado. Al tratar de dividir a la sociedad en cada una de estas facciones, entonces lo que vamos a hacer es erradicar temas de violencia, temas de problemas en general. Esa sería como la teoría, pero obviamente se sacrifica la libertad, y eso ocurre muchas veces en todas estas distopías. Se sacrifican cosas en pro de algo que se quiere obtener, y normalmente hay una persona detrás de todo esto. Entonces ahí tenemos en este caso pues una persona que intenta pues controlarlo todo. Personalmente a mí, digamos que me causó curiosidad esta historia, que yo siempre me hago expectativas. Hoy Mizuki me decía que yo a veces me armo la película número 2 aparte de la principal. Yo quería ver un poco más de ese muro que tienen en esta historia, y quería conocer cómo está, digamos, el entorno de afuera. Y posteriormente ya en la segunda parte me llevé la desilusión completa. Esa sí. Segunda parte no me gustó para nada. Pero bueno, ya veremos cómo después en una tercera parte cómo concluye la historia. Pero la primera me pareció curiosa, me pareció entretenida. Sí, a veces es inevitable no poder tener expectativas, ¿no? Lo que pasa es que yo te decía, porque hubo muchas películas que yo tenía como, ay, va a pasar esto, qué tal pase esto, lo otro, hiciste más, no sé. Y yo veía la película y como que, ¿es en serio? ¿Es en serio? ¿Are you fucking kidding me? Entonces como que, no. Entonces yo me acuerdo que una vez te dije, no, yo ya no me voy a volver a hacer expectativa de nada, o sea, que me sorprendan, me dejó sorprender. ¿Cómo le pareció a 01? ¿Cómo le pareció a...? Y yo sí, me pareció... ¿Cómo me dije? Y me pregunté a mí mismo. ¿A mí mismo? Sí. ¿Cómo le pareció a Nexus esta historia? Bueno, Divergente... La verdad, me pareció muy interesante. Esa parte de la separación de las sociedades por sus características, como por sus cualidades, y son cualidades que nosotros vemos cotidianamente, pero para ellos es importante saber qué hace cada persona, darle un uso a esa persona en la sociedad. Yo creo que la parte divergente no es un miedo general, sino es un miedo político y único, porque la gente en general no conoce los divergentes. Para ellos sí. No son comunes, no es algo que uno diga, ay Dios mío, ay voy a entrar y me van a hacer la prueba y que yo no salga divergente, por favor, ¿sí? Sino que es algo que descubre la protagonista, que se me va el nombre, en este momento. Beatriz. Ella lo aprende en ese momento. De hecho, creo que ni en ese momento en que le hacen la prueba, simplemente cuando ya la llevan a Osadía, cuando ella escoge ser Osadía, es cuando sabe y entiende que es una persona divergente. Entonces es como ese punto negro en la sociedad, en una sociedad supuestamente perfecta, el diferente, en una sociedad perfecta donde cada cosa tiene su puesto y su lugar, y si se sale de ahí, ahí hablamos de los niños que quieren regresar a su hogar y no pueden, porque es que ya se hicieron parte, sí, ya hacen parte de otra casta. Entonces, pues me parece, a mí me gustó, la verdad, Divergente me gusta, la saga me gusta, y ya, eso me opino yo. A mí me parece peor que a uno lo como que lo categoricen por eso, como por cualidades, y no por estrato, por ejemplo, por dinero. Porque es que, bueno, yo puedo ser pobre, o puedo ser rica, o puedo ser de estrato medio, pero igual sigo siendo yo, ¿sí me entiendes? Como, uy, wow, yo no podría vivir así, yo me suicido, manica, o sea, en verdad, tenaz. A mí en particular no me mató, o sea, no... No es que diga, uy, es lo más malo, pero tampoco me gustó mucho, como, por ejemplo, Juegos del Hambre. Pues, me parece normal. Normal. Para verla una tarde de domingo sin nada que hacer. Sí. Pues, me pareció interesante, como Maze Runner también, me pareció interesante, como lo que tú dices, como es algo diferente. Y casualmente. Y también tiene Mart. Sí, en la parte de, no, sí, no la quería parte. Mencionarlo, de pronto me cortan, me cierran el micrófono o algo así. Pero sí, o sea, es que curiosamente pues el tema de las distopías juveniles es inevitable, pensaría yo, inevitablemente el tema romántico, así sea, digamos, abierto o indirecto o sutil como en Maze Runner. Pero digamos que eso llama la atención, eso no hay que negarlo, de que tenemos a los muchachos, tenemos ahí la pareja. Incluso yo también me acuerdo de otra que no viene acá a digamos como a nuestras sagas principales, que es Jupiter Ascending, que también es la pareja, los jóvenes, y también tienen su cuento romanticón. Pero en general son como esas sagas. Esa película es Illuminati, fin del comunicado. Esa película es muy mala, fin del comunicado. Entonces en general... La película no la conozco. ¿Esa fin del comunicado? No la conozca, por favor. Fin del comunicado. No pierda tiempo en eso. Fin del comunicado. Fin del comunicado. Entonces es como algo característico de todas esas distopías juveniles, que va a ser inevitable el tema romántico. O sea, no hay nada que hacer. Tema de los muchachos, y bueno, a la larga, digamos que a veces, ya eso ya es una opinión personal, a veces sí me incomoda un poco el romanticismo, porque para mí, y no solamente por estas distopías juveniles, no, claro, no solamente por estas distopías, sino en general, digamos que se pierde como el norte de la historia. Eso le pasó hasta en The Matrix 2, se pierde el focus de la historia principal, y a mí, pues a mí no me gusta. Entonces, independiente de que sean los jóvenes, que sean no sé qué, no, en general a mí no me gusta el tema que corten, digamos, la historia por meter tanto romanticismo. Por eso es que Maze Runner, a pesar de que tiene ese romanticismo sutil, me gustó, porque no es que, ay, me voy a detener y que no sé qué, y venga el besito, el besito, y que no sé qué. En ese sentido, es rápida en acciones, en acción, pero es lenta en el romanticismo, no es tan evidente, como tan directo, tan... como lo es en en los Juegos del Hambre, que es un poquito más, sí, es más directa, más, se ve más de historia romántica. Sí, correcto. Entonces, pues eso es así a grandes rasgos divergente, una historia que de pronto pues no podemos profundizar en mayor cosa. De pronto la segunda parte cambió radicalmente como el core, como el objetivo de lo que se quería hacer en la primera, que a mí también me chocó un poco, porque ya el tema de rebelarse contra el sistema ya pasó a buscar un objeto perdido y bueno, yo como que ¿qué pasó acá? Entonces, digamos que son cosas que ocurren a veces con estas segundas partes. Yo no sé qué les pasa en estas distopías juveniles, en especial con las segundas partes, que es lo que vamos a ver a continuación con Maze Runner, que acá nos va a colaborar nuestro amigo Nexus. Del griego conocimiento, razonamiento o reflexión. Maze Runner, correr o morir. Comemos aquí, dormimos aquí, cultivamos la comida, hacemos nuestros refugios. Lo que necesitamos nos lo da la caja. Lo demás depende de nosotros. ¿La caja? Sí, sube una vez al mes con provisiones y un nuevo novato. Este mes eres tú. Felicidades. ¿Quién es el que envía la caja? ¿Quién nos puso aquí? No tenemos idea. Cuéntenos, Nexus. Bueno, Maze Runner, como las dos anteriores, también es una trilogía. Nos cuenta la historia de unos jóvenes que están encerrados sin tener memoria de su pasado. No saben más que su nombre y eso que lo recuerdan después de haber llegado a este sitio. Tienen que recorrer un laberinto sin tener una razón. Simplemente tienen que hacerlo. Les entregan alguien, les entrega, digamos que sus alimentos, algunas cosas para hacer los alimentos, ollas útiles para hacerlos, y ellos no saben por qué están encerrados ahí. La primera parte trata del laberinto. Hace poco escuché algo de la segunda parte, y es que el director no quiso guiarse por el libro. En este caso está bastante separado el libro, porque en el libro la segunda parte como tal es una prueba. De hecho, el nombre lo dice, las pruebas del desierto, Scorch Trials. Y ellos siguen en ese mundo de las pruebas sin saber por qué. En la película vemos cómo ellos se rebelan un poco contra el sistema y se van de las instalaciones donde están encerrados. Thomas es el protagonista principal y tiene un grupo de amigos. Está Miño, Newt y Teresa. Son como su grupo principal, sin sacar a los otros que están ahí. Ahí no estaba uno que era Mijo. Mijo, sí, es Miño. Es que no es difícil. Es mi hijo. Ahí está mi hijo. ¿Dónde está mi hijo? Venga, mi hijo. Mi hijo suba, mi hijo venga, mi hijo tráigame esto. Mi hijo se murió. Mi hijo, que no le casque, hombre. La historia de amor aquí, como ya lo habíamos dicho anteriormente, es un poco superficial. Para mí es un amor más de compañeros. Thomas se toma como el, valga la redundancia, valga la cacofonía, se toma el liderazgo del grupo y los lleva a través de las diferentes pruebas. A mí me gustó mucho esta porque... La segunda parte, ¿está hablando de cuál? La saga en general. La saga, ok. La saga en general. Aunque se ve mucho más en la segunda, pero pues es en general la saga. Me gustó mucho porque estamos hablando de un virus. Estamos hablando de... Perdón. Estamos hablando de un... De un mundo donde el sol prácticamente destruyó la Tierra. Y a partir de eso se creó un virus para... Digamos que para sobrevivir. Y... Pues como saben todos los que escuchan el podcast, a mí me encantan las historias de zombies. En la segunda parte se ven los zombies. Yo básicamente por esa escena de los zombies fue que se la recomendé a... Eso nos imaginamos, ¿no? A los demás del grupo, sí, a mí me encantó esa parte. Sí, total. Sí, no, a mí me gustan los zombies, a mí me gustaba Maze Runner. Pero combinada, o sea, definitivamente no me gustó cómo lo hicieron, no me gustó la segunda parte para nada, o sea, de pronto lo que es ser uno, es que yo defiendo mucho Hunger Games, perdón, oh, pero entiendo lo que tú dices con las segundas partes, pero, ay, no sé, es que a mí la de Hunger Games me gustó mucho, mucho, mucho. No, es que la segunda parte de Maze Runner iba lo más de bien hasta el 70% de la historia. Aún no entiendo qué parte no le gustó, en qué parte llegó que no... Específicamente para los que ya vieron la segunda parte, cuando llegaron al... Alerta spoiler, cuando llegaron a este... Ay, ahora cómo se llama el tipo este que tenía como una especie de discoteca, entre comillas. No me acuerdo. Y que empezó como a tener alucinaciones el protagonista y empezó ahí, no voy a decir que es romántico porque no él lo era, pero es que se perdió el lo que es, venían haciendo bien. Pero y es que ¿qué pasó? ¿Ese episodio cuando se drogan? Sí, y después cuando encuentran allá al otro grupo y después que no sé qué, ¿qué pasó? No es cuando se drogan, es cuando los drogan. Bueno, los drogan, ok. A mí me pareció muy aburrido. Si ustedes ven esa parte, si ustedes ven esa escena con otros ojos, es el despreocuparse. Es por qué nos preocupamos si podemos seguir haciendo lo que querramos, seguir disfrutando entre comillas de la vida, drogándonos, disfrutando. Este señor, que no recordamos el nombre porque no hace parte de los libros, este señor tiene un sitio donde los humanos pueden ir y deshacerse de todos sus miedos, deshacerse de todo su ser como tal, tomando el comentario de Angel, deshacerse de su humanidad. ¿Qué te preocupaba? No, pues que no tengo, no, venga acá y droguémonos y disfrutemos un rato. Y es como ellos salen de ese sitio para continuar con su misión. Listo, recapitulando un poco, qué pena lo interrumpo, Nexus. O sea, teníamos en la primera parte un laberinto, ¿sí o no? Que uh-huh. de ahí obviamente el nombre de la saga. Entonces sí. Los personajes tienen que primero pues entender por qué están ahí, o si no logran entenderlo pues tratar de salir de ahí, y pues descubren que están, digamos, siendo controlados por algo. Sí. Básicamente, en la segunda parte, que es lo que menciona Nexus, ellos intentan como avanzar un poco más señor. En la película no es que intenten avanzar, sino que ellos logran salir del laberinto, es el final de la primera parte, y en la segunda es entre el final de la primera parte donde salieron del laberinto, el principio es que los rescatan de ese laberinto aparentemente por un grupo diferente a Cruel. Cruel es digamos que la organización, la megacorporación en este caso, y yo compararía aquí el final de esta película con el final de la segunda película de Divergente, de Insurgente, donde sí. Ellos salen y se dan cuenta que el mundo no es ese solo ese pedacito donde están, sino es un lugar muchísimo más grande. Sí, efectivamente a mí tampoco me gustó el final de Insurgente, pero me da curiosidad ver la tercera película, la verdad. Entonces, en la segunda película ellos inician con un rescate, con un supuesto rescate, y ellos salen, se dan cuenta que esto no es cierto, que no es un rescate, sino que siguen haciendo parte de Cruel. Por encima, para lograr liberarse del virus, para lograr encontrar una cura, lo que tienen que hacer es sacarle a los elegidos, que son los que están en el laberinto. No es el único laberinto que está en el mundo. Correcto. Para sacar la cura al virus, entonces tienen que básicamente ordeñar el cerebro de los elegidos. Y pues ellos se dan cuenta y se escapan de la segunda instalación donde están. Piensa, si esa caja no vuelve a subir, ¿cuánto tiempo duraremos aquí? Nadie dijo eso. No haremos suposiciones, solo hay que esperar a que despierte para ver qué sabe. Alguien debe tener respuestas por aquí. Ok. Oye, ¿y tú a dónde vas? Al laberinto. ¡Hey! ¡Hey, Tomás! ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué te sucede, eh? ¿Quieres morir? ¿Saliste y ahora quieres volver? Newt dijo que nadie había visto un penitente y vivido para contarlo, ¿verdad? Pues ahora tenemos uno. No me digas que no tienes curiosidad. No, no la tengo. ¿Cuál es el plan? ¿Saldrás tú solo a disecar a ese penitente? Lo haré si es necesario. ¿Ya se fueron los corredores? Ya dejaron de serlo esta mañana. Cuando picaron a Albi ya no tenían mucha prisa de volver a salir. ¿Por qué tú sí? Creo que es tiempo de averiguar a qué estamos enfrentándonos. Ok. Están escuchando el Logos Podcast. A mí, por ejemplo, ¿por qué me gustó más Maze Runner que las otras dos sagas? Porque yo vi una historia que, de hecho, si yo hiciera, no sé, un top 20 de mis películas favoritas, hay una que se llama The Cube, el cubo. Entonces yo cuando vi la primera parte de Maze Runner, era inevitable que yo lo comparara con el The Cube. Obviamente ya comparar Cinearte, que es The Cube, el cubo, con Maze Runner, que es más comercial. Entonces yo decía, el final de Maze Runner va a ser para hacer una continuación, el final del cubo no. El final del cubo, como es Cinearte, lo van a dejar a la imaginación de la persona que está viendo la película. Es un final, digamos, que puede tener miles de interpretaciones, lo que no va a pasar con Maze Runner, que yo decía, me chocaba ese final, pero a la vez lo entendía por el tema comercial y que tienen que sacar segunda y tercera parte. Entonces, okay, cuando ya estábamos... El cubo tiene, es una trilogía también, ¿no? Ah, sí, pero digamos que entre la primera y la segunda, pues ya es otro cuento. Uh-huh. Pero digamos que acá como es continua la historia, entonces cuando ya pasé a ver Maze Runner 2, iba bien la historia por el tema de que seguían siendo controlados. Ahí me recordó a The Matrix 2, por eso es que la historia de la segunda parte iba bien, porque me hacía, me comparaba con mi saga favorita, mi película favorita, que es The Matrix. Entonces yo decía, van bien, pero pues ya después esa vaina se enredó por otro rollo. Entonces, digamos que son cosas que yo las voy comparando y yo a veces como que yo mismo a veces me corto las ideas que yo tengo y como que quiero ver una cosa y resulta otra. Eso es un problema que a veces yo tengo, de tratar de imaginarme cosas de películas paralelas a las que estoy viendo. Entonces a veces por eso como que no me gustan ciertas cosas. No sé ustedes cómo les fue. Por eso debería entrar a las películas pensando en la película y no en lo que quisiera ver de la película. Sí, sí, sí, eso es un muy buen consejo, sí, señor. No, yo he empezado a hacer eso, pero me disfrutaron porque no me gustó la segunda parte. O sea, a mí la primera me pareció súper chévere, me pareció muy diferente, digamos, también a las sagas que estaban saliendo. Pero fue como cuando... Ay, no, es que eso era una prueba porque hay un virus. Bueno, no entendí muy bien el final, como que bueno, ¿y qué va a pasar? Y dije, no voy a tener expectativas, o sea, voy a intentar hacer mi cero. Pero cuando empecé a ver el tema de los zombies, yo dije, ¿es en serio? O sea, a mí me encantan los zombies, ¿sí? Pero no me imaginé que fueran zombies los de Maze Runner, porque me lo imaginaba mucho más original. O sea, la primera parte para mí me pareció muy original como para que vinieran a meter zombies, o sea. Eso ahí uno podría aplicar la palabra que varios colocaron en la encuesta, que es porque está de moda por el tema del mercadeo, ¿no? Como están de moda los zombies, vamos a meterle zombies aquí a Maze Runner. De pronto a mí no me chocó tanto en el sentido de que si es un virus y cómo van a mostrar el virus. De hecho, yo estoy haciendo una novela, yo estoy escribiendo una novela, y yo decía, yo no quiero encasillar lo que yo estoy haciendo para que se vea como un zombie, pero cómo voy a mostrar que un virus está afectando a la humanidad sin que se vea como un puto zombie. Entonces, en este caso de Maze Runner, era eso, como un virus, cómo lo voy a intentar transmitir. Y yo decía, juepucha, o sea, es muy complicado a veces que uno tiene como una idea de que la humanidad la está afectando algo y cómo la voy a representar en la pantalla. Y entonces yo dije, bueno, aceptemos que son así, pero bueno, ya son cuestiones ahí personales mías. A mí la verdad me gustó y me parece original realmente, porque el tema de zombies y el tema del virus no es el tema principal realmente. Digamos que en The Walking Dead, 28 días después, 28 semanas después, el tema de zombies y el tema del apocalipsis es lo principal y no hay cura. En este caso, la cura, más que el virus, es el tema principal. Hace poco 01 nos preguntó, ¿qué pasaría si aquí hicieran un torneo donde todos se van a matar? Es un tema complicado en la segunda película, Scorched Trials, porque se ponen a decidir qué es más importante, nuestras vidas o que encontremos una cura para el virus que está matando al mundo entero. Entonces, para mí esa parte fue la que más me gustó, porque es el tema es la cura. Sí, no lo tienes toda la razón. Y el virus como tal. Eso sí, me parece algo original. Rescato. Sí, total. Sí, algo rescato de Maze Runner es el tema de la cura, pero es que no sé, yo no involucro muy bien la primera parte con la segunda. No sé si sea eso. O sea, son... Fue un cambio muy drástico, sí, eso sí es verdad. Drástico. Lo que pasa es que para encajarlas hay que tener en cuenta muchos aspectos, y es que ellos son los elegidos. ¿Por qué son los elegidos? Sí, sí, entiendo, pero no sé, yo creo que lo pudieron haber hecho de otra lo manera. Pudieron haber hecho mejor, o sea, que ellos se sorprendieran de otra manera de esto que es, o como que una vez lo van metiendo, los van metiendo allá y métase porque nos están atacando, pero no sé, eso fue muy drástico. Para recibir a zombies. Es que no es, bueno, me gusta lo de la cura, pero de pronto uno no está preparado para recibir es que esa noticia de zombies. Es que a ti te gusta el tema de los zombies. Sí. Hay mucha gente a la que no. Y por ejemplo, digo, si lo hubieran metido desde el comienzo un poquito, hubiera sido mucho más claro. Y ese golpe, como de si es de zombies, no hubiera sido tan fuerte. Pero es que si a mí me hubieran metido desde el comienzo, yo no me hubiera quejado tanto como lo estoy haciendo ahora. Precisamente lo que acaba de decir, la película no es de zombies, es de la cura para los zombies. Sí, entiendo. En la película 1, y en la mitad de la película 2, no hablan del virus como tal, ni qué hace el virus. Es un virus que mata, aparentemente, es un virus que afecta a los seres humanos, pero no lo toman ni tampoco lo muestran, como tú dices. Cuando yo veo que están caminando por estas alcantarillas, por estas cloacas, y empieza a aparecer todo lo que empieza a aparecer, se da cuenta uno de que es el virus. ¿Sí? No, pero no, pues sí igual sigue sin gusto, porque la película verdad, tiene escena, muchos clichés, sí. Es como, ay, bueno, yo lo dije ahorita, ¿no? ¿Qué? Yo lo dije ahorita, ¿no? Que la película Maze Runner llena todos los estereotipos. Sí. General. Pero es como... Por eso, y aunque me vuelvan a criticar, para mí fue para niños Maze Runner. Sí. Y bueno, ¿y qué opina Testega al respecto? Es que mi opinión ha hilado las dos películas precisamente porque creo que se perdió alguna parte y fue la principal, que es la parte final de la primera. Tienes que analizar muy bien todo lo que dice Cruel, la señora, ¿cierto? Y cómo inicia la segunda, para que tú empieces a relacionar, vea pues. No, es que no digo que no tenga relación, 100% estén relacionadas. Sí se nota lo del virus y cuando las viejas les dice como... Por ejemplo, lo que dice Nexus, que es la cura. Ustedes han sido seleccionados y bla, bla, bla. Pero a lo que yo me refiero es que cuando llegan los zombies, uno dice como, what the fuck, ¿esto es de zombies? ¿Es en serio? Nos están no, jodiendo, miren, créanme. Pero que en esa no se fija en Mizuki, es que no es de zombies. Mizuki se fija en zombies y Nexus en el romanticismo. No, mira, no. La película, o sea, como tal, Maze Runner o ahorita Prueba de Fuego no se centra en zombies, porque tú no vas a ver zombies los más de 50 minutos en la película. Se centra más, incluso diría yo que la película lo que más atrae es el tema ya más de más fílmico, la velocidad de los personajes, cómo fluye la acción. Eso es lo que más atrae más de Maze Runner, es lo que más, por lo menos a mí y con las personas que he compartido, me comparten, es más esa acción, cómo la llevan. Pero uno no se centra que la pareja o se centra en los zombies, sino hay algo más allá de eso, que es cómo ambientan y cómo emocionan al espectador con las múltiples acrobacias, los múltiples obstáculos que se les presentan. En la primera se presentaba un obstáculo a través de muros y unos robots, sí, unos cyborgs, y en esta, cómo les toca escapar de escenarios, fuegos, explosiones, les toca saltar, les toca correr, están a punto de que les caiga una pared. Ahí hay otro cliché, me acordé de Indiana Jones, que estaba dándose la puerta, y entonces, otra vez, un Indiana Jones ahí metido. Y en eso es que se centra más la película. Pero zombies, no, zombies es como algo circunstancial, es como el claro, lo que pasa es que yo veo más las historias, pero no se centra en eso. Claro, es que yo me fijo más en las historias. Si ves mi análisis de Juegos del Hambre, yo analizo más lo que hay en el trasfondo y en la historia, y es el núcleo de eso. O sea, si en Maze Runner no hubieran zombies, pues básicamente no habría virus y no habría cura, ¿cierto? Entonces yo me fijo es en el núcleo de realmente la historia. Obviamente si tú te fijas en la acción, chévere. Estás mal en el core. El núcleo no son los zombies, realmente. No. Si no hubieran zombies no habría cura y no habría virus. Sí, pero el core no son los zombies. El core es encontrar la cura. Entiendo, y yo sé que no salen el 90% y todo el tema. Tómala como por ejemplo, enfermedad, digamos que a todos les dio varicela, entonces no. Pues, a todos le dio sarampión. Y le rasca el culo como ahorita como a Nexus. Mizuki. Mizuki, mira que vuelvo a comparar con The Walking Dead, con 28 semanas después, donde ellos están huyendo de los zombies. Sí, sí, sí. Están perseguidos por los zombies. Y en The Walking Dead, por ejemplo, hay escenas, hay capítulos completos donde ni siquiera aparece un zombie, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero está todo alrededor de los zombies. En este caso está todo alrededor de la cura. De cómo tienen que huir porque ellos son parte de la cura. Pues, entonces están huyéndole a la cura. Están huyéndole a que ellos son parte de la salvación del mundo. Y esa es su gran se me va la palabra. El objetivo. El... Sí, no, o sea, es como su problema moral, ¿sí? Si yo me quedo aquí, me van a matar y yo soy el, hablan de Thomas como el más apto para la cura, ¿sí? Uh-huh. Bueno, digamos que al final de la película, cuando llegan a donde los hombres de la montaña, que se dan cuenta que la cura no es una cura real, sino simplemente es como un alargador de vida. Exacto, como un alargador de vida, y no tienen la cura. Podrían llegar a sacarla, pero en este momento no tienen la cura. Ahí compararía un poco esta parte con los juegos del hambre. Espérame, veo cuál es el problema. Espérame, yo lo compararía un poco con los juegos del hambre, donde tenemos una población de gente que nos va a ayudar a sobrevivir un poco más, ¿sí? Mientras que hablaría del Capitolio, la gente de la política, la gente con poder, es la que va a lograr sacarle provecho a esa pseudocura que tienen. ¿Ves? Es como si decimos que los Juegos del Hambre se trata de realidad virtual. Listo. ¿Iba a comentar algo más de la película? No, pues a mí lo que más me gustó mucho de esa película realmente fue lo que les el tema fílmico, ¿sí? O sea, uno hay puntos de vista, ¿no? Fílmico y el trasfondo. Sí, se agarra como el movimiento de las cámaras, los planos como los toman. Me gustó mucho esa parte porque te mantiene conectado toda la película. Sí, aparte de la trama que pues uno saber que el protagonista es una persona especial, ¿sí? Y que de él va a depender el futuro de toda una sociedad. Yo estoy de acuerdo, o sea, cuando yo vi la película, la verdad, entré a ver la película, la segunda parte, con pocas expectativas, con curiosidad más que expectativas, pero cuando arranca y es acción desde la primera parte hasta el final y es muy buena esa parte, o sea, toda la parte de acción es... Sí, en ese sentido, pues creo que ya cada uno dio su punto de vista. Ya los escuchas pues tomarán una postura también. A algunos les gustaría ciertos aspectos, el tema visual, otros la historia buena o regular, cada uno pues lo verá de cierta manera. Y pues me gustaría también pasar como a una siguiente instancia aquí en el podcast, que es hablar acerca de otras sagas, aparte de estas tres principales que hemos mencionado el día de hoy. Podcast. Analizamos el cine, las series y el entretenimiento desde un punto de vista diferente. Más allá de los datos duros, queremos reflexionar sobre los aspectos positivos o negativos que una historia le puede aportar a la sociedad. Entonces hemos hablado hasta el momento, recapitulando, de Juegos del Hambre, Divergente y Maze Runner como las tres destacadas, entre comillas, las más comerciales de esta parte de distopías juveniles. Yo destacaría, por ejemplo, acá yo voy a mencionarles una que me gustó bastante y ya la mencioné de hecho, que es The Giver, y en español lo traducen como el dador de sueños, correcto. Ah, el dador de recuerdos. Entonces, el Big Data humano. Entonces esta historia me pareció excelente porque digamos que es algo diferente a lo que he visto. Entonces en este sentido tenemos una sociedad en la cual se pretende que todos sean iguales. De ahí el comentario que yo hacía, que todo era en blanco y negro, que todo era, o sea, esa representación visual que da a entender al espectador de que todos son iguales, que no hay razas, que no hay, digamos, clases sociales, todos son absolutamente iguales y por eso la película comienza en blanco y negro. Uno de los protagonistas tiene como o lo digamos que clasifican, ahí volvemos al tema de las clasificaciones, que él tiene que ser como el heredero a ser el dador. El dador es un personaje que tiene todo el conocimiento, digamos, del pasado de la humanidad, mientras que el resto de la sociedad no lo tiene. Ellos no tienen el recuerdo, los recuerdos, digamos, de tiempos pasados. Entonces este dador tiene todo como las cosas buenas y malas de la humanidad, mientras que la sociedad, digamos, que está como en esa ignorancia. Ahí también es un poco como otras historias como The Matrix, como estas sagas en las cuales una persona sabe la verdad y otros no. Entonces a mí me pareció muy curiosa esta saga, perdón, esta película, porque este protagonista quiere transmitirle eso a los demás. Ese tipo de historias en las cuales hay un personaje como que se sale del sistema, como que ve más allá de lo que le muestran, y él quiere transmitir o intentar tener reclutas que le ayuden en su objetivo. Entonces, The Giver, una película muy recomendada para todos ustedes que de pronto no la conozcan, porque yo creo que esta película, personalmente yo no la conocía, no sé ustedes si la habían escuchado. No, No, sí, yo la claro. vi. ¿Ah, tú sí? Sí, yo la vi también, muy ¿En buena. cine? ¿En cine o la vio ya No, yo la vi después? también aquí en la casita, sentadito como inspira. Ah, no. Señora. Yo la conocí por la encuesta. Sí. Muy buena, recomendada. Uy, Yo no sí, buenísimo. La he Pero yo no sé si visto. les pasa, no sé si les pasa, pero a mí lo que me ha pasado es que de tantos que me ha visto de estas características que a veces yo me confundo. No, espera, ¿esta cuál era? ¿Era la de Giver? ¿O era la de Juegos Falta de del Hambre? concentración. ¿O era la de Divergente? Sí, pasa, Porque pasa. todas tienen una trama muy parecida. Incluso los personajes son todos muy similares, como con condiciones muy parecidas. No, y acá Sí. también tenemos la parejita, tenemos, Sí, digamos, el papi. sistema, Claro tenemos que. el control, tenemos una serie de elementos característicos. O sea, podríamos decir que The Giver se parece bastante a las otras tres, en, digamos, como en la esencia. Tenemos la distopía, Que se tenemos la parece más a utopía. Divergente. Sí, digamos que de todo un poquito, porque, por ejemplo, el tema de la utopía es que todos están, digamos, Sí, todos somos iguales. iguales, sí. Y el tema de la distopía es que no tienen sentimientos. La única persona que tiene sentimientos es el El dador. dador. Entonces, digamos que esto se hizo, o sea, el sistema funciona así porque tiene que existir una persona que sepa las cosas, que tenga ese conocimiento. Digamos que no lo borraron el 90, o sea, simplemente el 100% no lo borraron, sino dejaron un 90, un 1%, perdón, de que alguien sepa toda la verdad, que tenga sentimientos, que tenga todo. Entonces, como ya esta persona ya tiene sus años, pues le tiene que transmitir eso a la siguiente generación, y ahí es donde entra el protagonista. Pero este protagonista sí quiere hacer algo al respecto. Quiere que las personas sí sientan, porque obviamente como seres humanos, que nos quiten los sentimientos, pues es algo pues feo, es algo que no quisiéramos vivir, que nos quiten, digamos, el tema de amor, el tema de bueno, tanto cosas buenas o malas, ¿no? Claro. Esta película lo que intenta transmitir es que hay los sentimientos negativos es lo que destruye a la humanidad y volvemos a radicalizar las cosas. Entonces, como quitamos los sentimientos negativos, también quitamos los sentimientos positivos. Entonces las personas se vuelven muy planas y muy encasilladas, que hasta cosas como la muerte le parece muy, no sé, normal, no, o sea, como que no tienen esa empatía de la muerte. Ahí también yo recuerdo cuando vi esta película de una distopía clásica que se llama Un Mundo Feliz. Para de pronto muchos de nuestros escuchas que de pronto vengan de podcasts anteriores de nosotros, hemos mencionado en más de un podcast este libro, que es Un Mundo Feliz. Entonces, por eso también The Giver me gustó bastante porque me hizo acordar de esta distopía. Pero había aprendido que saber algo no era lo mismo que poder sentirlo. Entonces puedes experimentar tú solo la cima de una montaña, pero eso después de haber sobrevivido la subida. Sé curioso. Me perdí, de la buena manera. Vi y escuché cosas que no podría describir. Caras de gente de todos los colores. Me sentía vivo. ¿Por qué lo prohibían? No sabía qué pensar ni creer. El dador siempre me decía, ten fe, porque la fe te hará ver más allá. La comparaba con el viento. Se siente, pero no se ve. No aceptes algo como la verdad solo porque lo afirma alguien respetable. Me siento como un estúpido. Qué raro sentimiento. Qué raro, te cosquillean, ¿crees?, los dedos. Sí. Recordar no solo abre el pasado, determina nuestro futuro. Puede cambiarlo y puede mejorarlo. Ahora la vida me parecía más completa. Entre más experimentaba, más quería. A mí me encantó también The Giver, porque el tema de, pues hay en esta película, y sí, lo que decía Tex-Tex, la fotografía, no, me encantó el concepto de blanco y negro, y que cuando él empezaba a tener recuerdos ya empezaba a ver a color. No, eso me mató, sí, me pareció súper chévere el concepto. Y digo que se parece mucho a Divergente por el tema como separan a las personas, como que les dan su propio trabajo. O sea, no es lo mismo, pero es muy parecido, como que les dan su propio trabajo, como tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, tú eres aquello. Pero bueno, sí, tiene de todos un poquito, también tiene su como su trama de amor. Pero, por ejemplo, en esta me gustó mucho que el amor también era el que él sentía hacia su hermanito. Porque como ellos no tenían familia, de pronto no en muchas películas se ve el amor hacia un bebé, por ejemplo, hacia un familiar como tan, no sé, se me hace tan delicado, como que nunca lo había visto. Muy heavy, ¿no? O sea, sí. Muy extraño, porque siempre es como el amor hacia pues hacia una mujer, o hacia el hombre, hacia la pareja, amigos, pero no hacia un hermanito o algo como tan cercano. Me pareció muy chévere. Nexus, o sea, altamente recomendada esta película, no se la vaya a perder. Sí. Ya la tengo ahí en la lista para... Igual, en la lista que nos dejaron nuestros amigos que contestaron la encuesta, también hay varias recomendaciones que yo ya estoy dispuesta como a leer y a seguir, porque, por ejemplo, La Quinta Ola es un libro que va a tener película el próximo año, pero recibimos 15 personas, nos la recomendaron. Por ejemplo, de segundas está El Dador de Sueños con 11 recomendaciones. Bueno, está Harry Potter porque publiqué la encuesta, ya que caigo en cuenta en muchos grupos de Harry Potter, porque sé que muchas personas les gustaba el tema. Por ejemplo, está Delirium y también está El Juego de Ender, que nos lo recomendaron muchos, y sé que 01 lo alcanzó a ver. Entonces, a mí me gustaría que 01 nos dijera por qué Juego de Ender no es una distopía, como para que las personas entiendan también un poquito por qué no es una distopía. Pues es que, o sea, sí hay distopía, pero ya es más, el core de la película es una historia de ciencia ficción espacial. Entonces, por eso es que, por ejemplo, Jupiter Ascending no aplicaría acá, porque el core es otra cosa. En cambio acá, si analizamos las cuatro películas anteriores, está ese contraste entre la distopía y la utopía. Entonces, por ejemplo, en Juego del Ender no hay una utopía, por ejemplo. Entonces no está ese contraste, sencillamente es un... tienen que ir a la guerra para luchar contra unos extraterrestres. De hecho, si usted lo ve bien, tampoco hay una distopía. Sí, hay porque la humanidad está mal, esa es la distopía. Sí, uh-huh. Pero no es una distopía tan clara como en las otras películas. Sí, ¿verdad? también. Hecho, no es, la, por eso no guerra, es el core, o sea, no es lo principal. La guerra se desarrolla lejos de la Tierra. No es también, exacto. Entonces... no es importante lo que está sucediendo en la Tierra, y tampoco lo muestran como, ahí está la revolución. El libro, ahí voy a otra vez a tocar el tema de libros contra películas, que Mizuki ya no me puede discutir. El libro sí muestra ¿de qué película? Esa distopía del Juego de Ender. El libro no, es que yo no la he visto, distopía. Yo ni siquiera la he visto, por eso le dije a Cero que dijera, porque yo no la he visto. Por eso, ya te estoy comentando. O sea, déjame tú me estás diciendo que lea primero el libro, es que no te entendí. No, que no No tienes, le no, puse cuidado. que ya no te acepto que me discutas que es libro o película porque te peleo con los Juegos del Hambre. Que la película del juego de Ender sí es muy ciencia ficción espacial, pero el libro y no muestra la distopía en la sociedad como tal, Ah, okay. no lo muestra, pero el libro sí se centra en qué está pasando en la Tierra y cómo se desarrolla esa distopía en la sociedad. En el libro Pues sí se ve mira, la distopía. en el prólogo supongo lo informarán en la parte inicial, ¿no? ¿Qué? Del libro, informarán no, esa par, parte. sí. ¿En el No. transcurso? En el transcurso del libro usted ve todo lo que está pasando y con lo que pasa con Ender y lo que pasa con el hermano y lo que pasa con la hermana. La verdad, el libro es. La película es buena para verla una tarde de un domingo, pero el libro, el uno, de ahí para allá no lean más. El libro uno es una chinga, es muy bueno. Ah, bueno. Gracias por la recomendación. No, y Mizuki, por ejemplo, de las otras recomendaciones que nos daban, hay muchas que sí son jóvenes los protagonistas, pero de pronto la historia es más de fantasía, o sea, no es tanto la distopía como el core, vuelvo a hacer ese énfasis, que se tiene que, o sea, tiene que ser claro, tiene que ser evidente que hay una sociedad mal o que hay una sociedad que está perfecta, pero esa perfección se logra a través de sacrificar a ciertos individuos. Entonces, por ejemplo, me causa curiosidad las recomendaciones de Percy Jackson, incluso Crepúsculo o cosas así, que son jóvenes los protagonistas, es claro, pero no es una distopía juvenil como tal. No. Entonces, es como tratar de hacer esa aclaración porque de pronto las personas pueden confundirse. Yo tengo Sí. una recomendación. Señor. La que les comenté es romántica de un amor entre dos mundos. ¿Sí tuvieron la Yo me la oportunidad de vi. verla? ¿Te Sí, gustó? la verdad, me encantó. O sea, me Sí, encantó. chévere. Yo no soy, pues. Yo antes era las que, ay, yo no veo nada romántico, ahora veo cualquier cosa, realmente cualquier tema, pero esta en particular, el concepto es increíble. Yo no les voy a decir de por qué, pues ya es demasiado spoiler y de verdad quiero que la vean, pero entonces en el tema de distopías creo que no sé qué tanto aplique, porque es que son dos mundos diferentes. Pero si te das cuenta, si sí hay una sociedad y Claro, una sociedad que divide. pero es que no es una sociedad. El tema, como para las personas que no lo han visto, es como si fueran dos países, solo como por ejemplo, dos países y los de un país no pueden entrar al otro. Entonces no lo veo como Tal una cual. distopía porque es que no es como una represión total de un mundo. Lo que yo le decía a ser uno, más o menos, es como que la parte pobre no puede entrar a la parte rica, es eso. Pero no lo veo como distopía porque, pues no, o sea, uno, la película no lo muestra como tal, como están viviendo, no muestra nada político, no muestra ni siquiera porque sea político o no sea político, sino porque no muestra esa problemática. Realmente no se sabe qué pasó o por qué ese mundo es tan pobre, ¿sí? No muestran eso. Entonces, para mí es como normal que el mundo sea así, es porque es así. Sí, no sé si me haga entender. Pues es que es mejor que la vean. Y cuando la vean, me van a entender. ¿Y Básicamente. saben lo que les puedo decir de la película? Tal cual, ustedes se acuerdan de Avatar, ¿no? Sí, la de los Naví. Es Sí, de exactamente. Pandora, ok. ¿En qué película se basó? ¿Otra o qué serie animada o película animada se basó No, en Pocahontas. No me diga. Danza De con lobos más Pocahontas. la princesa Mononoke, ¿cierto? Esta película es un amor entre dos mundos. Ojalá también se pudieran ver este anime que se llama Patema Inverto. También yo me la vi. Nunca lo había escuchado. Es muy, muy, muy similar. Tal cual. Dos situaciones, dos mundos, ¿sí? Una división. Y si hay una división política, si la hay, es clara porque los de arriba saben y son conscientes de que hay alguien abajo. Entonces, pues estas dos, ojalá pues la vemos y a ver si las discutimos más adelante, a ver si puede ser una distopía o no. Para mí lo es. Ah, bueno, bueno, recuérdanos, Testec, el nombre de esta película recomendada, por favor. Patema Inverted es el anime. ¿Y el de los dos mundos? Y un amor entre dos mundos, que en inglés es Upside Down. Ok. Upside Down. No puedo prepararte para lo que... No tiene que advertirme cada vez que pase. No, Jonas, tú no lo entiendes. Había mucha crueldad. Dador, mi niñez se acabó. Enséñeme. Son $250,000 de marfil. Dispara. ¡Dispara! ¿Qué dices? Otra vez dispara. Ahora, debajo de los ojos. ¡No! ¡Alto! ¡Alto! Calma. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Listo, y Miso, que pronto algo más que quieras comentar de la encuesta, cómo te pareció este experimento, cosas ya generales para cerrar esta parte. Había una pregunta adicional que era si sabían que era un podcast. El 72% dijo que no, como el otro 20% dijo que sí, pero realmente no sabía que era un podcast. Y otros poquitos dijeron que sí. Entonces, no sé, me parecería chévere de pronto decirles a nuevas personas que nos están escuchando que es un podcast y de paso invitarlos a que nos escuchen. Entonces, 01, te doy el placer. Bueno, muchas gracias. Un podcast, pues normalmente es como ver una emisora de radio, pero grabado, digamos, de una manera amateur por personas que nos reunimos como nosotros para compartir un gusto, una afición, una temática, algo de entretenimiento que nos apasione y lo queremos compartir al mundo. Entonces, lo que hacemos es grabarlo y publicarlo en ciertos, digamos, portales o usando cierta tecnología para compartirlo, digamos, en internet. Entonces, ustedes pueden encontrar podcasts en el programa iTunes principalmente. Tenemos la plataforma web de Latinoamérica, Hispanoamérica, que es iVoox, que se escribiría como I-V-O-O-X, iVoox. Y ahí lo que ustedes encuentran es un buscador y el filtran por la temática que les guste, que les apasione. Si les gusta de pronto la historia, si les gusta los videojuegos, si les gusta el cine, si les gusta incluso temas de parapsicología, temas de misterio, cosas así. Ustedes pueden encontrar cualquier cantidad de podcasts sobre estas temáticas en diversas plataformas. Sencillamente en el mismo Google ustedes buscan podcasts de la temática que quieran y ahí les... pues de pronto les arroje alguna de estas plataformas como iVoox o los blogs de cada uno de estos podcasters que tengan o las redes sociales que tengan publicados estas temáticas. Entonces la invitación es que de pronto las personas que son nuevas, que nos escuchan acá por primera vez, pues que puedan encontrar otros podcasts de esos temas que les gustan, que los compartan, que los repliquen, que comenten, porque a veces es importante saber que ustedes se encuentran al otro lado y que les está gustando lo que estamos haciendo, cosas buenas, cosas malas. Entonces acá estamos para escucharlos. Entonces eso es básicamente como la idea de un podcast. No solamente de pronto en temas de MP3, de audio, sino también en YouTube también se podría considerar un podcast. Ya sería, digamos, en este caso un videocast. Entonces ya obviamente YouTube es muchísimo más conocido y más popular. Ahí ya muchos youtubers también tienen muchos programas. Y bueno, esa es como la idea general. Y bueno, Mizuki, nuevamente agradecerte por esta iniciativa, esta encuesta. Muchas gracias por la creación, por la puesta en marcha de este proyecto y pues que nos salió bastante bien. Muchísimas gracias. Sí, quedó muy bien. De paso, pues tenemos como el contacto de las personas que quieren que les enviemos el mail. Entonces, Bueno, cuando escuchen este podcast ya les habremos enviado el mail. Pero pues igual, muchísimas gracias por a ellos, como por quererse ser parte de nuestro podcast, porque pues gracias a ellos también tuvimos muchas ideas de algunas películas. Yo realmente tengo mucho material para ver. Tenemos recomendadas unas 50 películas para ver. Entonces, eso es un material muy interesante para mí. Yo amo ver películas. Entonces, muchas gracias a todos. Si les gustaría pues seguir escuchando podcasts, tenemos algunos sobre zombies, sobre Walking Dead, tenemos dos partes. Tenemos una recomendación de Nexus súper chévere, que es el libro de Guerra Mundial Z. Entonces, se lo recomendamos leer. Es súper diferente a la película. Y tenemos un podcast sobre este libro. Entonces, pues les recomendamos leer el libro y después visitar nuestro podcast. Y tenemos también un podcast súper chévere de un juego de rol. Si no saben qué es un juego de rol, pues los invitamos también a escuchar ese podcast. ¿Cómo se llama ese podcast? 01. Una fusión entre juego de rol y podcast. Sí, se lo recomendamos, es súper chévere. Jugamos rol y lo convertimos como en radionovela. Sí, básicamente. Es súper chévere. Y sí, nos pueden encontrar en nuestro blog logospodcast.wordpress.com, en las redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, como Logos Podcast. Entonces ahí cualquier comentario de este u otros podcasts, de otras sagas también de tecnología, de cyberpunk, de cine, de Matrix, de todas estas historias, serán todos ustedes bienvenidos a todos esos comentarios. Y bueno, ¿cómo se sintió Testech acá en este podcast? Excelente, muchísimas gracias por permitirme este espacio agradable, me siento en casa y bueno, hasta una próxima oportunidad. Listo. Gracias Nexus, gracias 01 y Mizuki. Bueno, muy amable, muchas gracias por participar. Y bueno, Nexus, ¿cómo nos fue? Bien. ¿Cómo se sintió ya como desahogándose de todo eso, todo ese tema romanticismo que quería conversar en este podcast? Yo creo que es un tema que no se puede hablar realmente, porque digamos que es un poco tabú hablar de la sociedad ha estado cambiando hacia otras cosas, y ya hablar de ciertas cosas se puede convertir en una pelea, en una discusión realmente sin sentido, pero pues es chévere, es interesante saber cómo qué opinan los demás al respecto. Como lo dijo 01 hace un momento cuando iniciamos el podcast, hace como 3 horas, toda esta discusión empezó por mi comentario y creo que sigo sosteniéndolo. Las 3 sagas me parecen muy buenas y pues recomendadísimas para que las vean. Muchas gracias a Tex-Mex por habernos acompañado. A Testech. Testech, perdón. Tex-Mex. Yo sabía que debía cambiarle una para no tomarle el pelo, pero a Tex-Mex. Tex-Tech. El otro por allá pensando. Tex-Ter. Bueno, listo, viejo Nexus. Gracias por habernos acompañado y esperamos a todos que les haya gustado esto. Son como discusiones que se generan en la cotidianidad y las llevamos a ustedes con todos esos estudios y todo. Con estudios ahora son estadísticas y presentamos datos reales para que nos crean. Ya tengo los datos, solo para terminar. Y los datos son los siguientes: Juegos del Hambre versus Maze Runner, hombres versus mujeres. Les cuento que quedó 50-50. 50% de las mujeres les dio 5 estrellas a Juegos del Hambre y el 40% 5 estrellas a Mentiras. Y los hombres 40%, o sea, la diferencia no es mucha, chicos. Y para Maze Runner las mujeres le dieron 37% y los hombres 38%. O sea, chicos, esto no es de géneros, lo sí, siento. Sí, es correcto. Tienes toda la razón. No cambio mi opinión. Muchas gracias por participar. Bueno, Mizuki, muchas saludos, gracias. Ana. Muchas gracias por participar. Ay, sí, un saludito a Ana, tú que debes estar por allá en el laberinto. Sabes que acá entre nos, cuando estaban haciendo la repartición de osadía y de verdad y de abnegación, él se le olvidó llegar a la repartición y por eso lo mandamos al laberinto. Eso es un chiste interno acá de podcasters, porque él tiene, a veces, pues se le olvidan las cosas, bueno, ya es un chiste acá interno. Entonces, si Natu nos está escuchando, un saludo. Y bueno, Mizuki, muchas gracias y nos veremos entonces, amigos, en una siguiente oportunidad acá en el Logos Podcast. Muchas gracias. Que la chao. Esté siempre de su parte. Listo, muchas gracias, amigos. Chao. Chao. Síguenos en Twitter como @LogosPodcast, en iTunes, iVoox, Facebook y YouTube como Logos Podcast. Y bueno, amigos, después de este podcast que hemos grabado con nuestros podcasters Mizuki, Sly Rocker, nuestro amigo Nexus y un nuevo invitado que tuvimos el día de hoy, Testec, pues hemos decidido aprovechar un poco este espacio al final del podcast para enviarle unos saludos especiales a otras personas que nos ayudaron a contestar esta encuesta. Y en esta oportunidad pues vamos a mencionar algunos más de ellos que nos quedaron pendientes, que es importante para nosotros pues enviarles un saludo a todos ellos. Mizuki muy amablemente ha decidido acá grabar ya posteriormente a la grabación inicial, valga la redundancia. Sí, hoy estamos solitos los dos. Entonces, Mizuki, muchas gracias y bueno, ¿cómo te sientes acá para mencionar estos comentarios del día de hoy? Bueno, bien, la verdad, se me hace importante que los mencionemos. No los podemos mencionar a todos, porque pues tenemos 220, pero vamos a elegir algunos para como muestra de agradecimiento también, porque pues es la primera vez que creo que en Logos Podcast hacemos esta actividad y nos pareció muy, muy chévere que nos hayan ayudado, ¿no? Porque esta también es una ayuda como para tener un análisis un poco más objetivo, ¿no? Unos números, que como siempre son los que nos pueden ayudar a hacer análisis. Y bueno, nada, muchísimas gracias a todas las personas que nos ayudaron a contestar y bueno, vamos a empezar a nombrarlas. Y pues ya en este punto 220 respuestas, pues obviamente no vamos a alcanzar a mencionarlos a todos ellos, como siempre dándoles el agradecimiento. Y bueno, todos ustedes los que de pronto han escuchado este podcast conocen a nuestro amigo Natu, que ha sido un podcaster que ha estado con nosotros pues desde el inicio prácticamente. Y él nos dice sobre el tema de la distopía que hablamos al principio del podcast, que para él sencillamente lo contrario a una utopía. Digamos que ya él es bastante contundente con su respuesta. Pero lo importante de su comentario es que dice que hay dos líneas de ficción sobresalientes. Pues él menciona más que todo la distopía clásica. Él menciona por ejemplo a 1984, que son dictaduras políticas. Él menciona por ejemplo tipo nazi, tipo Corea del Norte, e incluso hasta una distopía como en Venezuela. Y hay otra línea que es la de un mundo feliz, que ya más allá de la dictadura ya sería como entretenimiento. Él menciona pues por ejemplo Estados Unidos, por ejemplo acá en Colombia los medios de tele, los canales locales. Y hay una pregunta, Mizuki, que nos quedó pendiente cuando iniciamos este podcast, que es ¿cuál de las películas nombradas anteriormente le ha gustado más y por qué? Entonces, pues, a todos estos que vamos a mencionar en este punto, en este espacio, pues le vamos a agregar entonces qué más dijeron aparte de la distopía. Y pues bueno, Natu, él precisamente no está en este podcast porque no le gustó ninguna de estas distopías juveniles. Te extrañamos, Natu, te extrañamos. Entonces, Natu, un saludo nuevamente y esperamos verlo por acá nuevamente. Y bueno, Mizuki, ¿Qué de pronto seguidores o comentarios quieres mencionarnos ahorita? Bueno, como lo comentaste, nos faltó mencionar la cuarta pregunta de la encuesta, que era que nos hablaran sobre sus películas favoritas y el por qué les gustaban, pues su película favorita, estas tres principales que mencionamos hoy. Entonces, bueno, vamos a leer algunos comentarios. Bueno, vamos con Valentina. Los Juegos del Hambre para mí están en la misma posición que Correr o Morir. Son excelentes, sin tanto romance y esas cosas. Aparte, que te tienen atento a ver qué sigue pasando. Curioso, bueno, el comentario de que sin tanto romance, ¿no? Lo que hablamos hace un momento. Sí, es verdad. Aunque para mí tiene un poquito más de romance Maze Runner, pero bueno. Y bueno, de mi parte yo le voy a mandar un saludo a un compañero podcasters que tuvimos la oportunidad de grabar un podcast acerca de seguridad informática acá en el Logos Podcast hace mucho tiempo. Sharek nos dice que para él la distopía es una sociedad donde hay una total inversión de los valores, la supresión de las libertades mediante medios políticos, económicos y tecnológicos. Y pues de la pregunta pendiente de cuál de las películas mencionadas, pues cuál le gustó más. Él nos dice que Juegos del Hambre, como a la gran mayoría, por cierto, porque muestra cómo los sistemas políticos manipulan a la gente con temor, diversión banal y falsas esperanzas. Que yo creo que pues de todo lo que hemos hablado acá en este podcast, pues por cierto, esto es un buen resumen, ¿no? El temor de todos estos chicuelos que están allá pues esperando la muerte, una diversión banal de toda esta sociedad bastante colorida que es de esa, entre comillas, utopía que hemos mencionado, y esas falsas esperanzas, ¿no? Que de pronto el ganador o estos juegos del hambre pues sirvan para algo. Sí, totalmente de acuerdo con Shaik. Aleja nos dice, Maze Runner, mira, ojo, es una mujer. Dice, Maze Runner me gusta como película, más no como adaptación literaria. Me gusta porque refleja los alcances humanos en momentos de crisis. Bueno, muy cierto, ¿no? Porque es como, puede que nosotros seamos buenos, ¿no? Siempre. Pero cuando estás en una crisis de esa magnitud, ¿qué eres capaz de hacer? Muy, me gusta la reflexión de Aleja. Muchas gracias por escribirnos. Listo, sí. Es importante esa aclaración que haces, que no es lo que comentó Nexus, de que no, que Juegos del Hambre es más para las chicas y Maze Runner más para los chicos, sino que no, uno puede darse cuenta que hay gustos para todo. Sí, verdad. Y bueno, Ex Balvan, que es un amigo seguidor en las redes sociales, en Twitter, que muy de vez en cuando nos comenta en nuestro blog, él nos dice que la distopía, pues estamos creando una distopía actualmente: corrupción, contaminación, vigilancia, represión extrema por parte de las élites, desastres por todos lados. Él ya lo ve como muy de nuestro mundo, muy de la realidad que estamos viviendo actualmente, la distopía. Y de la película que más le gusta, pues que por cierto, muy raro que alguien opine que Divergente es su película favorita, pero en el caso de Ex Balvan nos dice que por el Divergente, por el sistema de las diversas facciones y la conspiración que se genera en el fondo, además de la gran acción que se genera en la facción protagonista. En la facción protagonista, que recordemos, es los de Osadía, y bueno, sí tiene ahí una buena parte, una buena dosis de acción. Y bueno, sí, sigamos. Interesante. Bueno, Naomi Vega nos dice, miren, ojo, otra chica, Maze Runner, porque sinceramente me da como inspiración para poder saber que nada es imposible y que no importan los demás, yo sé que puedo, voy a hacer y lo hice. Amo Maze Runner por muchas razones, por eso es mi favorita. ¿Ve, chévere? Chévere, ya van dos chicas entre nuestros favoritos que escogimos que dicen que les gusta Maze Runner. No, y además esa razón, ¿no? que uno puede superar muchas cosas, una reflexión que no la había pensado, pero bueno, muy interesante. Y bueno, acá le voy a mandar un saludo a un amigo de la cofradía steampunk acá en Colombia, en Bogotá, Metarnes, que por cierto, aparte de liderar este proyecto de la cofradía, pues él también tiene un videoblog en YouTube, lo pueden encontrar justamente por Metarnes. Y pues trata temas varios, de temas del momento, temas de actualidad. Y bueno, él nos dice que la distopía es lo contrario a una utopía, como ya hemos mencionado acá en reiteradas ocasiones. Es la fórmula de una sociedad que lleva intenciones o políticas extremas o erróneas. Y para él la película favorita, como la muchacha anterior, es Maze Runner. Los actores, aunque son muy jóvenes, lo hacen muy bien y hacen la historia creíble. Entonces vemos acá que Metarnes, un saludo muy especial para él, le gusta Maze Runner. Bien, continuemos. Mo Mons, otra chica, nos dice sobre distopía. Es un tipo de literatura en el cual es estilo futurista y el mundo es muchísimo más diferente. Bueno, de pronto la respuesta es un poco vacía, realmente ya sabemos que no necesariamente es un tipo de literatura, que no necesariamente es futurista. Y bueno, para ella, la película favorita es Maze Runner. ¡Oh, por Dios! ¡Tres chicas! ¡Oh, esto, Nexus, por favor! Esta es una de mis películas favoritas, ya que tiene una muy buena trama, historia y personajes. Además, te enseña muchas cosas, como que la vida no siempre va a ser de color rosa. Y para obtener eso, hay que superar obstáculos y valorar a los amigos que se tienen. También tiene muy buenos personajes que, a pesar de ser diferentes, pueden ayudar a Tom. Thomas, New, mijo. ¡Mijo! El viejo mijo. Mijo, Shook, Gali, Teresa, etc. Bueno, chévere, es muy cierto. Hay muchas como películas que hablan de la amistad, pero yo creo que en esto, a pesar de que la crisis los tiene ahí ahorcados, sigue siendo siempre como el valor de la amistad muy importante. Entonces, chévere tenerlo en cuenta y que efectivamente no siempre la vida es color de rosa. No, y acá se vuelve a hacer un énfasis en el tema de la superación, ¿no? Uno de pronto a veces no le analiza esos trasfondos a estas películas, pero sí, se tiene un reto y pues tenemos un grupo de personajes. Y sobre todo, obviamente, el protagonista, que él se destaca porque él quiere luchar para descubrir la verdad, para ayudar a los demás, y bueno. Sí. Y eso es muy, muy interesante, este comentario. Y bueno, más saludos. Acá voy a saludar a John Salguero, que es un conocido cosplayer acá en la ciudad de Bogotá. Acá muy por estas fechas, cuando estemos publicando este podcast, habrá pasado el evento del sofá acá en la ciudad de Bogotá. Y pues John Salguero es un cosplayer pues muy importante, que ha ganado pues unos reconocimientos en ese medio. Y él nos dice que la distopía es un tipo de sociedad ficticia. Esto es un tipo de comentario que ya hemos analizado, de que en determinado momento, pues si uno es estricto, pues las distopías o las utopías pues es algo imaginario, pero si uno no se pone con esa rigurosidad, también en la vida real pues se pueden dar ciertos casos de distopías. Y bueno, él nos dice que las películas no me gustaron, me parecieron muy básicas y sin nada en especial. Entonces digamos que no necesariamente pues tenemos a personas que le han gustado esta saga, sino que pues tenemos todo tipo de opiniones. Entonces, un saludo para John Salguero. Además que creo que muchas personas, no sé, dependiendo obviamente de la edad, las ven como películas para muy chicos. Pero pues, no sé, yo sí los invito a que se arriesguen y miremos un poquito de todo. Uno nunca sabe con qué se puede sorprender, ¿no? Sí, exacto. Bueno, continuemos con Laura. Laura, un saludo. Muchas gracias por contestar nuestra encuesta. Y bueno, Laura cree, bueno, para ella, las mejores adaptaciones han sido todas las de The Hunger Games, porque realmente lograron involucrar los detalles más relevantes del libro, dejando la esencia de la historia muy bien plasmada, con un muy buen elenco, una acertada escenografía y una muy buena selección de música. Bueno, chévere, tiene un punto de vista como diferente también, aunque yo reconozco que cuando vi la película de Juegos del Hambre, aunque es una buena adaptación, cuando vi la película, que la vi antes de leer el libro, sentí que le faltaba algo. No me gustó mucho de inmediato, pero yo dije, voy a leer el libro porque sé que el libro va a explicar muchas cosas más, muchos temas más acerca de la política, del gobierno, de todos esos detallitos que de pronto no muestran en la película, pero que son muy importantes para entender por qué es una historia tan política y tan social que nos puede enseñar también a ver lo que estamos viviendo hoy en día en muchos países. Entonces, Laura, muchísimas gracias por tu comentario, muy de acuerdo contigo, muchísimas gracias, te esperamos que escuches nuevos podcasts. Ese tema de las adaptaciones va a ser algo de nunca acabar, ¿no? Siempre, si uno se leyó primero una cosa, o si se vio primero la película, o si primero uno, digamos que jugó el videojuego, después salió una película, bueno, ese es el eterno debate. Sí. Nosotros que hemos, por ejemplo, debatido sobre The Walking Dead, sí. Ahorita ese debate que seguimos teniendo, ahorita que está la sexta temporada de The Walking Dead, entonces siempre va a surgir esos comentarios, ¿no? Que en el cómic, ¿no? Que en la serie. Entonces, sí, bueno, es eterno debate. Pero, por ejemplo, es chévere ver, digamos, la película y después leer el libro de donde salió, o el cómic, o lo que sea, porque lo que te comentaba ahorita, de pronto detrás de cámaras, detrás de micrófonos, que uno se sorprende y de pronto encuentra cosas como tips, como, no sé, como secretillos de las series, de las historias, y se hace interesante. Yo, por ejemplo, a pesar de que soy Potterhead y a pesar de que me encanta Harry Potter, las tres primeras películas, vi primero la película y después leí el libro. Y fue increíble, o sea, fue una maravilla. Yo creo que eso me enamoró. Es expandir, ¿no? Es expandir lo que uno ya vio. Te cuentan nuevos secretos y eso. Y luego cuando leí primero los libros que las películas, ya como que, ah, les faltó esto, ¿por qué no pusieron esto? Bla, bla, bla. Sí, es exacto. La historia de siempre. Y bueno. Continúa. Y bueno, en este punto le voy a mandar un saludito a mi esposa, que ha comentado, es que, ah, es que no podía faltar. Entonces, Sol Mari acá nos tiene el comentario de la distopía, que es una representación imaginaria de una sociedad futura con características negativas, una sociedad que está controlada por una pequeña sociedad que quiere poder económico y tecnológico, y que son las causantes de una alienación moral en favor de unos pocos. O sea, nada lejos de lo que estamos viviendo en cualquier sociedad en la actualidad. Eso sí, téngalo por seguro. Y ella dice de sus películas favoritas que es Juegos del Hambre, por la forma de mostrar las diferentes clases sociales, el poder económico, pero sobre todo social, y cómo la naturaleza humana se tiene que adaptar a una sociedad hasta el punto de pensar que como vive es adecuado para ellos. Entonces, bueno, acá tratando de entender un poco es pues tenemos una división clara de las clases sociales en Juegos del Hambre, y unos creen que el estilo de vida de ellos es el correcto y el de los demás no. Eso sí siempre va a ocurrir en todo tipo de sociedades. Entonces, pues un besito y gracias, Sol Mary, por opinar en nuestra encuesta. Un abracito. Un abracito. Oh. Bueno, continuamos con Esme. Me acordé de Crepúsculo, de Esme, de René Esme. ella dice que para ella una distopía es un mundo imaginario indeseable, cierto y muy resumido. Y bueno, para ella la película favorita es Maze Runner, Correr o Morir, porque durante toda la película el libro te mantiene con la duda de qué pasará después. También porque no es una saga donde el amor esté presente ni en primer plano. Todo lo que hace el personaje principal no es por salvar al amor de su vida, sino lo hace por él mismo y sus amigos, no solo por una chica. Recontundente ahí, ¿no? Que no solo por la chica. Sí, yo estoy de acuerdo con la cosita, pero no de acuerdo con la otra, porque como mi discusión hace unos días... Con Nexus, y es que para mí él siempre está hablando de Teresa. Es como, y Teresa, ay, cómete a tu Teresa, porque no puedo con Teresa, es que no puedo. Entonces, toda la película está, no dejemos a Teresa, no sé qué, pero es que yo lo veo más de verdad como el amor que como amigos o algo así, lo veo más así. Pero bueno, esos son puntos de vista, yo ya peleé con eso con Nexus, entonces, nada, acá se respetamos todos los puntos de vista, entonces... Esme, que me acuerda mucho de Crepúsculo por Renesme. Renesme. Esme, muchísimas gracias por escribirnos y también esperamos que escuches nuevos podcasts. Bueno, y un parcero acá, W, del podcast Ateo, lo podrán encontrar en Twitter, el podcast Ateo, nos dice que una distopía es un espacio social, sobre todo futuro, donde las reglas son inquebrantables y son impuestas por unos pocos. Eso siempre va a ser como un común denominador de muchos comentarios. Unos pocos se van a imponer sobre la gran mayoría. Y lo mismo, siempre vamos a hacer una analogía con nuestro mundo real, que siempre ocurre lo mismo. Y nos dice también que por el lado de la tecnología, también puede haber una tecnología súper avanzada que no se utiliza para el progreso social, sino más que todo para la guerra. Bueno, sí, interesante, no lo había pensado por ese lado, pero bueno, chévere ese comentario de la distopía. Y la película favorita para W es Juegos del Hambre, principalmente porque la saga en cine va más adelantada. ¿Cómo así? ¿What? ¿Porque la saga en cine va más adelantada? Bueno, si te refieres a la historia, estás un poquito equivocado. Un poquitín equivocado. Sí, porque primero son los libros, ¿no? Eso sí, nada que hacer. Ya hasta el final, ya todo. No sé a qué se referirá. W, o sea, por favor, coméntanos a qué te refieres, porque no entendemos. Bueno, W, un saludito y esperamos tener un podcast, un nuevo podcast de del ateísmo muy pronto. Esperemos que no se pierda. Bueno, un saludito, W. Bueno, recomendado también, W, para que lo busquen en su podcast. Bueno, continuemos con Angie. Bueno, ella dice que su película favorita es Maze Runner. Oh, por Dios, todas las chicas que hemos elegido dicen que su película favorita es Maze Runner. Y lo curioso que, bueno, aunque dije al principio que muchos de estos comentarios que estamos mencionando y que estamos saludando, pues son cercanos o tienen un grado de importancia para nosotros, pero no crean, hay algunos que también son aleatorios. Y qué coincidencia también que dentro de estos aleatorios, las chicas les gusta más Maze Runner, ¿no? Una coincidencia que me gustaba mencionar. Sí, ¿por qué será? Yo me quedo la duda, porque, bueno, yo digo como, no estoy de acuerdo con Nexus de que sea para hombres o para mujeres, para mí es como equitativo, pero se me hace curioso que aquí todos los que hemos leído que fueron elegidos aleatoriamente digan que son Maze Runner. No sé, ¿será que les gustan los chicos? Ajá. Ah, esa es, buen punto. Ahí encontré, bueno. Es que, ajá, listo. Bueno, un amigo de Nexus que opinó acá en esta encuesta, Hugo Ceballos, nos dice que la distopía es lo contrario a una utopía, sí, como hemos siempre hecho el énfasis. Y para él la película favorita es Juegos del Hambre, vea, que es curioso. O sea, en el momento que está escuchando este podcast y escucha a su amigo Nexus decir que Juegos del Hambre es más para chicas, le va a causar mucha gracia. Entonces dice que porque es más completa y compleja, cada personaje es más profundo. Susan Collins, ¿quién es Susan Collins? Mizuki. La escritora. Ok. Susan Collins para mí tiene una escritura más limpia y la historia es cruel, pero tiene algo de verdad en la sociedad de hoy, aunque es distopía, además, bueno. Bueno, me preguntan por las películas, lo olvidé, pero creo que Francis Lawrence, que por cierto es el director, supo muy bien cómo dirigir estas dos últimas películas y parecen unas copias sacadas de los libros, mantienen la esencia del libro en un 80%, lo que no hacen con Insurgente y Prueba de Fuego, pues mencionando a Divergente y a Maze Runner. Y bueno, pues es algo que de pronto yo ya no puedo opinar porque como yo no he leído ninguno de los libros, es entonces verdad. Pues no, pues bueno, de pronto ya nuestro amigo Hugo Ceballos, según el comentario, pues se ha leído todas las sagas, todos los libros, entonces pues ahí tiene una opinión importante, cuya película favorita es Juegos del Hambre. Entonces muchas gracias, viejo Hugo. Bueno, seguimos con Yamilka. Yamilka nos dice que su película favorita es Maze Runner y dice, porque creo que es una historia algo compleja, pero te mantiene muy entretenido en todo lo que le sucede a los personajes. Bueno, sí, es cierto, sobre todo para mí, personalmente, en la primera parte. Bueno, otra chica cuya película favorita es Maze Runner. Sí, vamos a subir unas tablas, unas tortas gráficas, como para que todos también vean un poquito los resultados, y si nos quieren comentar acerca de ello, pues invitadísimos para que nos den sus opiniones sobre las estadísticas de esta encuesta. Listo, y bueno, yo voy a mencionar a Brenda, que nos dice sobre una distopía, que es una historia que está basada en el futuro, pero que contiene problemas actuales en la mayoría de las veces. Entonces, bueno, ya de acuerdo a todo lo que hablamos el podcast del día de hoy, pues ya sabemos que no necesariamente es un futuro. Y sobre su película favorita, entonces tenemos acá a la chica que le gusta Los Juegos del Hambre. Fue la primera trilogía que leí y tuvo un impacto muy importante en mi vida. Entonces, muchas gracias a Brenda por opinar sobre pues estas películas. Un saludito para ti, Brenda, desde Colombia. Espero que nos sigas escuchando. Bueno, continuamos con Claudia Andrea Botina. Hola, Claudia, muchas gracias por escribirnos, a ti también. Y bueno, Claudia nos cuenta, mi película favorita son Los Juegos del Hambre. Esta es una película bien adaptada y súper entretenida. Es una película que nos muestra en parte hechos reales que suceden en el mundo, igual como toda la saga. Esta nos deja una reflexión para nuestras vidas de cómo no podemos dejarnos caer por cualquier problema que se nos presente, que debemos luchar y seguir adelante. Por esta razón es que amo esta grandiosa saga. Nos deja una enseñanza muy grande. La película, igual que las demás, es grandiosa porque es el principio de la saga y atrae mucho interés. Bueno, muy de acuerdo. Obviamente esta película nos refleja muchas cosas del mundo que vivimos naturalmente hoy en día. Entonces, bueno, de acuerdo con ti, Claudia. Muchas gracias por escribirnos. Sí, se fajó ahí un súper comentario. Muchas gracias, Claudia Andrea Botina. Y bueno, vamos a cerrar esta tanda de comentarios el día de hoy con Carla, que nos dice que una distopía es un mundo imaginario recreado por la literatura que se considera indeseable. Y su película favorita, nuevamente una chica que le gusta Maze Runner, y le gusta por el misterio que tiene cada personaje y por el drama que se muestra en cada una de las pruebas. Sí, muy muy interesante este comentario. Y bueno, reitero, estos son unos comentarios adicionales que hemos decidido incluir acá en el podcast. También aprovechando para mandar unos saludos especiales a pues unos compañeros del gremio podcastil. También escogimos, reitero, unos comentarios al azar que curiosamente han sido pues chicas y que la mayoría les ha gustado Maze Runner. Esto sí. Acá, ya que lo estamos mirando acá, de hecho no nos habíamos dado cuenta en el momento de colocarlos, pero bueno, curioso. Y bueno, Mizuki, muchas gracias acá por ayudarme con esta encuesta nuevamente, darte los agradecimientos especiales y pues ya todo esto lo publicaremos en nuestro blog logospodcast.wordpress.com. Como ya lo mencionó Mizuki, pues haremos un resumen, unas gráficas donde podrán observar los resultados de esta encuesta sobre estas tres películas principales: Maze Runner, Divergente y Juegos del Hambre. Pues esperamos que se hayan quedado hasta este punto del podcast y que hayan escuchado pues todos estos comentarios, nuevamente agradeciéndoles a todos ustedes. Y bueno, Mizuki, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos los que nos están escuchando. Recuerden pasar la voz, si tienen amigos que les gustan estos temas, también compártales este podcast, nosotros lo hacemos con el mayor gusto. Y pues como este van a haber muchos más que les van a gustar, yo sé que sí. Bueno, entonces muchas gracias, Mizuki. Te cuidas y chaito. Vale, te cuidas, bye bye. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología.